Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 100. Bien, bien trabajado. O el 48 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos. Estoico el incapaz. Porque las 5 y paz. 42 segundos. El Berna. El Iván. Klaus Cargo, Pecas y Salchicha. Que llegaste antes del día siguiente. Sí. Felicidades. Fue el primero que llegó. Bueno, no, el segundo. Arthur Juan Kenobi. El Yimanauta. Y Lord Tuétanos. Queremos mandarle saludos esta noche a... Saludillos. Primeramente, quiero saludar a Cheli y a su par de chiquillas, Valeria y Berenice. Y quiero abrir una cortina muy especial esta noche. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Para mis nietas, Yoka y Arwen, que están esperando sus saludos y que se dieron cuenta que no les mandé la semana pasada y me hicieron un panchito. No. No, se me pasó. Ups. Ups. Perdón, perdón, monitas, pero ahí están sus saluditos en especial. Se terminó su cortinilla. Muchas gracias por escucharnos. Saludos a mis brothers, Raúl Ceja. A Manuel Bigote, dijo Carlos, de parte de él. Yo quiero saludar a Sam Bigotes. Mi primo Isaac Márquez, al Rafa Ramírez, al Richard López, a Leonel Castro, alias el Merlín, que ya se estaba patinando por ahí, no saludarlo. Y también un saludo a una amiga facebookera que nos hizo favor de agregarnos, Yvonne Dolder. No, Chole ahorita está fuera de circulación. Se la ponchó. Se quedó sin aire. Se la ponchó. A Wendy y hola. A todos los amigos de la Legión y a los legionarios. Hola. Un saludo a Moni y a todas las personas que nos escuchan en la bonita República Mexicana y fuera de nuestras fronteras. Yo mando un saludo, como siempre, a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus, y ahora incorporo nuevamente a mi mamá, que ya nos escucha. ¡No! Ya ahí... no te va a dejar venir, güey. Mandé, no, al contrario, siempre me regaña. ¿Por qué hablas tan feo? ¿Por qué dices tantas groserías? ¿Por qué estas horas? Sí, sí dice que digo muchas groserías, me jala las orejas, y etcétera, etcétera. ¿Y eso que no te escucha fuera de micrófono, sí, cabrón? Sí, cabrón, no, sí sabe que que el Cloralex no funcionó en la primaria. No, ni el jabón sote. Ni el jabón sote, ni nada. No, no sé qué era, le quiero mucho. Jabón Roma. También un saludo a todos los que nos escuchan, los que mandan ahí sus comentarios, son bien leídos y bien recibidos. Y también, mando muchos saludos a todos los que muy amablemente me mandaron saludos en el Facebook el día de hoy, por mi cumpleaños. Muchas gracias, de veras, esas muestras de... El cuarentón. Esas muestras de cariños, son bien recibidas. Y también un saludo a Osiris, por todas las colecciones que me ha mostrado últimamente. Ajá. Felicidades, échale ganas. ¿Colección porno? Te está mostrando su pornos. Colección. Déjalo, borro de mi lista, a ver. Sí, no, ahí va muy bien. Échale ganas, ahí vas. Y los saludos siguientes son patrocinados por... Porque es nutrición completa y balanceada. Mejora la salud de músculos y huesos. Refuerza la condición cardiovascular y fortalece el sistema inmune. Porque es energía, fuerza y salud para seguir adelante. Saludos, ya tienen patrocinador, güey. Y de nivel mundial, ¿eh? No, joven, ¿cómo cree? Bien, saludos. Tengo muchos, como siempre. ¿Me los salto? No, ¿verdad? Porque qué tal si se mueren, ¿verdad? Sí, no, es la última oportunidad que pueden tener. Cortina número uno, a Liliancita y a Marinita. Que nos acaba de hacerse cenar Liliancita. Ahora cenamos temprano, güey. A ver si no les da sueño a ustedes. No. Están viejitos. Generación 82-85. Los que sobreviven. Los que sobreviven. Sí, señor. A nuestros amigos, compañeros, hermanos de la 501. Y agradecerles la colaboración. A ti no, pues no fuiste, Candelas. No. Por el recorrido, el trooping del sábado y domingo. Estuvo intenso, ¿verdad? Chingón, se ven chingones. Sí, estuvo chido El sábado estuvimos en dos Walmarts para una bodega de juguete. Vieras cuánta gente, güey. Así, impresionante. No. Era como entrega de despensas de la Sede Sol, güey. Tipo. Más bien iban por el pastel y el refresco, güey. Sí, güey. Pues sí. No, eso es que no puedes ni caminar. O lista de supervivencia de jubilados. Sí, güey. Salimos a duras penas de ahí y luego nos fuimos a otro Walmart, pero ya a la tienda, ¿no? Y ahí interactuamos. O sea que ya inauguraron las bodegas del juguete. Afirmativo. Ya. Oficialmente. ¿Ya oyeron, hijas? Sí, van que ya estaban abiertas, ¿sí? Hay que ir de tour. Yo estuve en la semana el lunes o martes. El lunes, ¿verdad? Y compré las figuras. Fui a Walmart por el mandado. Te mandaron. No. Tú fuiste. Yo fui. A mí no me mandan, yo voy. No vayas a tocar los pinches trastes. Quiero lavarlos. Ni se te ocurra. Pero deja tú. Ponme Metallica para verme machote. Ay, qué hombre. Y ponme mi delantal de Metallica. Voy a ir al mandado y no llevaré bolsa de esas biodegradables o cosas, sí, reusables. Sí. Llevo mi triciclito. Sí. Qué pesadilla. Y saliendo, estaba un. Vi a lo lejos que estaba la luz encendida de la bodega. Y corriste hacia la luz. No. Y ya estaba el cartelcito. Ya abrimos. Y dije, mira, pues déjame, voy a ver qué. Y ciertamente toco. Estaba abierto. Y estaba abierto ese día, yo creo, pues. Pues fíjate que nosotros llegamos. Los siguientes días ya no estuvo abierto. Yo como. Estaba cerrado. Y pues claro que rápido al pasillo de las figuras, ¿no? Dije, ahorita, güey. Las cajas estaban ni marcando, güey. Dije, ahorita me aperró uno cuando ya encienden las cajas y. No, güey. Había uno de cada uno de los chidos, ¿no? Como los que has traído, como esos. Ya no están. Las del 6 pulgadas. Uh-huh. Pero había una de cada una, güey. Entró el perrabón así, la marabunta. No, güey, olvídate. Bye. Yo ese día que fui me tocó. Se acabó que había dos troopers, había cuatro Kylos, dos. ¿Cómo se llama la morra? No sé, no me la sé. No me acuerdo del nombre. Yo nomás por los imperiales, güey. Y Delfín había dos Rey. Chubacas. ¿Tú crees que estén haciendo algún Rey. Tipo de. Que estén ahí administrando y sacando a poco para que no se aperren? Para ver cómo las venden, más bien. No, y haz de cuenta lo que sí he notado es que sacan todo el. En la gama de juguetes, luego las esconden. Ah, de sí. De repente vas y dices, aquí estaban, claro. Ni modo que se vendan absolutamente todos, ajá. Incluidos los modelos que no son. Bueno, yo en el caso de dinosaurios, dragones y demás, ¿no? Entonces de repente se hay unas cosas muy curiosonas. Entonces, como que los sacan a pantalla y luego los guardan para evitar apartados. Y ya más o menos para los primeros de diciembre vuelven a sacar todo. Oye, pero qué prácticas de mercadotecnia tan pendejas, ¿no? Pues o sea, no, pues si ya trajiste un chingadazo de cosas, pues ya sácalas. Bueno, en un día también, pues, yo creo que se acomodan a lo que les mando. Debe ser. Total, pues hay que ir de tour. Sí, hay que ir de gira artística. Y luego, pues después nos fuimos al otro Walmart. Ahí con la gente, muy padre. El personal del Walmart interactuó muy padre. Muy educado. Y el domingo, pues al cine, ¿verdad? Al Cinépolis. Bien chido, güey. Bien chido. Nos la pasamos de lujo. El personal se portó muy chido. Me imagino que tu semi-hijo, ¿cómo le dices? Es mi hijo. Tu hijo, ándale, tu hijo. Ay, bueno, necesito la foto porque acuérdate que. Ceci, Toño, Alan, el hijo de Alan, el otro hijo de Alan. Alex, ¿y cómo se llama el otro? No me acuerdo. Chaca, le dicen Chaca. Chaca. No me sé su nombre. Lore. Sí. El otro señor. Iba el de guardia imperial, se apellida Romo. Bueno, el señor Romo, tú, Lili, Mariana y yo. Sí. Creo que no sé. Pues, oye, te faltó el señor que va pasando. El Turi Fonseca. Sí, pues, mi, ah, sí, cierto. Cooper, y ahí andaba. Es que como cuando estaba muy chaparrito, pues no. Sí, sí. No se veía entre la gente. Era como esos, ¿cómo se llaman? Esos que se le mueve la cabeza. ¿Cómo se llaman esos, güey? Era un Lego. No, Bubblehead, ¿no? Eso es un Lego. Era un Stormtrooper Lego, güey. Sí, pronuncié bien. Bubblehead. Bubblehead. Bien. Esta sección sí, no es patrocinada por A Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Saludos. A mis compañeros de la Exafeca, que de aquí vengo. De allá vengo, perdón. Para el evento que es el jueves. Al maestro Rivera. Y luego. Sí, todavía vive, güey. Más de 90 años. Y luego, saludo especial. Carlos L. Molares. Ajá, te pasé, toca yo. No le hace, ya sabemos que lo tachen. Y que lo tachen. Ahorita lo tachamos. Que lo Morales. Que lo tachen y Morales. No sé qué. Ya sabes que le vale madre, Candelas. Le vale madre, por aquí tiene sus padrinos. Y tiene, fíjate lo que dice aquí, que sí quiere diferenciar bien entre Ramón L. Morales y Carlos L. Morales, ¿sí? Porque él es López, el otro personaje, y él es Landeros. Fíjate lo que dice, que como yo digo, que él sí sabe dónde nació, él sí sabe quiénes son sus papás, y sus calles sí están pavimentadas. Entonces quiere hacer una diferencia que no es nada del otro Ramón L. Morales. Y le manda... Esperemos su contestación en el próximo programa. Aquí la tengo. Bien. Tiro. 50 denarios al recién llegado. Dila. ¿La tienes ahí a la mano? Dila. No, ahorita yo. Okay, bueno. Y luego dice, y también le mando un saludo a Berna. Que no le hace que saques el cobre con esa música que pones. Que tú sabes de qué estás hablando. Ah, que ya te puso un dedo, ¿eh? Bye. ¿Dónde? También quiero. Y no sin sé. Vaselina. Leo también, saludos a Arturo Montoya y a José Antonio Navarro, que casualmente hoy estábamos facebookeando cuando prendí mi Facebook. Uh-huh. Y me preguntaron del programa, que cómo lo tenía preparado. Y sabes que me faltan unas piezas, 4 exactamente, y rápidamente me las mandó por correo. Llegué aquí a la hora de la comida y ya estaban en mi correo. Las 4 horas que me faltaban. O sea, gracias a él estoy completo. Bien. Amigos facebookeros, Fernando Cardoso. Gracias a ti. No te vueles, No te vueles. No es una metáfora. Llenaste su corazoncito. Ahorita nuestros corazones están llenos. ¿Es una metáfora llenos. Ni una paradoja? Sí, después de lo que vimos, todo está lleno. Fernando Cardoso en Facebook, Yasmín Jaques, Erika Silva, Sonny Hernández, Francisco Romo. Él es el guardia imperial. Ah, muy bien. Benjamín Mendoza, Silvia Isabel Aguirre, Atiti, Daniel Salazar, alias Kaliel. Es como el Superman tipo, ¿no? Y en el Twitter. Papá. Twitter, como dice. No. Twitter. Ah, eso es como Twitter. Inglés, ¿verdad? Se ve más padre. Susan Bennett, Rafa Gómez, Ospor Comics y Chuy Rivera. Adelante, Tlotetonos. Bueno, y nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Silvia Martínez Sara, a Lalín, Ignacio Cragaris, Julián Campos, Mortelem, Eduardo Huerta, Gabos 27, Jessica Escuyoa, Dicky Macías y Gil Blanco. En Facebook, Telma Ríos, Diego Villafán, Ramiro Boca, Diego Villafrán, Toño Muñoz, Chevo Simons y Meni Flores. Tiempo. ¿Dijiste Telma Ríos? Es mi hermana. ¡Ah! Desde... ¿De veras? Sí. ¿De dónde se conecta? Desde el defectuoso. Ah, la capital del imperio. Mira. Saludos. Ah, o sea, ya no está escuchando toda la familia Ríos, güey. Es que sabes que, güey. Sí, da miedo. Desde que te hiciste acreedor a esa proporción que te toca del premio estatal de periodismo, ya tienes relumbrón ahí. Te están siguiendo, güey. Dice, bueno, ese es mi hermano, yo lo conozco, güey. Yo quiero recordar a la familia de Ríos que todas esas groserías que voy a seguir diciendo y no me importa nada porque soy Iván. Iván es terrible. Y saludos en la hora cara del programa a Aymar Castle, que nos envía saludos a todos nosotros, que disfrutó mucho el episodio anterior y espera que después pudiéramos hacer algo con Harry Potter. Ahí por ahí vamos a tener algo. Yo también algo. Quisiera hacerle algo al güeyes. Alex Acheldonia, Alfa Vica Parcival primero. Dicho que no. Sí, bueno, ya te la pelaste hasta que nos mandes muffins. Alfa Vica Parvisal, que primero quiere mandar saludos a todo el staff del Freaky Podcast. Y segundo, que al parecer no hemos leído la novela de Ready Player One. Es la segunda vez que nos la recomienda que la leamos, pero pues nos ha valido madre, ¿verdad? Que está bien freaky. Y tercero, un saludo para él y su clan de Destiny de PlayStation 4. Al Rimur, ¿quiere sus saludos? Y de paso decirnos que después de tanto buscar consiguió sus boletos para Star Wars en IMAX a medianoche, cabrón. Que ya no los consiguió en 4D, te la plaste. Pero algo es algo. Dele, güey, qué bueno. Por hojaldra. Sí, y que como update también que sigue luchando por el personaje en el musical de Chicago y que ya estuvo en el primer ensayo con la banda en vivo y todo el pedo. Y aunque ya salieron unos tipos diciendo que hay ciertos favoritismos, espera quedar en el elenco final. Más te vale, cabrón. Más te vale, si no ya te dijimos. Quiere encontrar la cuarta dimensión. Y luego, Antonio Reyes manda unos saludos y nos desea éxitos por nuestro episodio número 100. Gracias, carnal. A Camilo Arón, a Caldi Tapia, a Carlos L. Morales, para que veas que no te tacho, cabrón. Eso. Quiere mandarle un saludo al staff de pizzas a la leña, que le pagan con pizza y lo mantienen gordo y feliz. Pues con que no te paguen con leña, papá. ¿Quién me dijo el otro día? ¿Te acuerdas el otro día que mandaste a saludar a un personaje que es abogado? Y que dije, esos son los embargaplanchas y embargapiñatas. El otro día algo me preguntó de fiscal y no me acuerdo su nombre. Pero bueno, te mando saludar y a tu equipo de abogados también. Que okay. No embargan piñatas, ¿eh? Ya perdón. Está. Piñatas. A César Rosas, que es de mis hijos. A César Sebastián Ortellado, que manda saludos desde la base Rebelde en el Mar del Plata. No, Rebeldes aquí no. A Cristian Sánchez, a Chucky Mondragón Yogi, que quiere que hablemos más sobre el Día de Muertos. Espérate, cabrón. Oh, ya me lo llegamos. A Daniel Chevchelios, que quiere saludos del tío Estoico. Daniel Chevchelios. Ah, como siempre, saludotes, carnal. Muchas gracias por escucharnos. A Daniel Vargas, mi compañero Godínez, que espérate, gracias. Espérate, ¿por qué no lo cubriste de tu esencia? Porque no pide bendición. Ah, hoy no pidió, no pasa bien, saludos. No, bien, los tíos, lo único que mi hacen con los sobrinos es de. Y luego Jima, le quiero mandar ambos saludos a Daniel Vargas, mi compañero Godínez, que nos dijo la configuración para precisamente poner la consola hoy bien, para el episodio vale. De hoy. Sí, entonces demostró sus conocimientos. Es correcto. ¿A eso se dedica él? No, pero tiene una banda, grupo musical. Ah, muy bien. Fíjate. Y bueno, Aldayet, no. ¿Qué se llama? El Cachondo. Y a su Cachondo. Señora. Enrique Jaques Herrera, Esteban Reylander, que si le puedo mandar un saludo a Teo Puente de su parte. No. Y también quiere una mentada. Esa sí se la mandamos, Teo Puente. Ya no hay saludos, pero. Lo que se nos haga mejor, ya contestamos. Fernandinho Cepeda, y de paso nos manda saludos a todos, en especial al Mariscal, que le debe unas cervezas. A Chaparrita, perdóname, sí, ahí estamos pendientes con esas cervecillas. Ay, pues tú pone fecha, Fernandita. Okay. Tú dices. A Hugo Poisson Apitalín, Apitaine. Que manda saludos al Jimanauta, a Estoico, a Lord Tuétanos, o sea yo, a Arthur Juan Kenobi y al Berna, a Iván no. Y a Oscar, porque pues que no viene, cabrón, pues cómo. No, yo sí vengo, no me salgas con eso. Haz tú Iván, ándale. Hay Muris Díaz, que esta semana se hace llamar el Leviatán Mazatleco. Qué ole. Que se le hace muy agradable escuchar el programa semana a semana. Lo único malo es que ya se chutó todos los capítulos anteriores. Nos manda felicitaciones, Don Frikis, y que de hecho, que sea de paso más o menos, somos de la camada y que ya tiene sus boletos para episodio 7. Y pregunta que si nosotros también. Ay, mijo. ¿Con qué? Si supieras. Oye, y el Isra ayer todo preocupado. ¿Qué, Gonta? ¿Ya tiene usted el boleto de Star Wars? Acabo de comprar el boleto número uno de la VIP. Y yo. Tenemos a la. Ay, no debía haber dicho. No, verdad, no. A Israel Bernardino Ramos, que no se puede perder este episodio, el programa 100, y que por favor el señor Estoico le mande saludos para su princesa Valeria, su padawán Santiago Patricio y la rete simpatiquísima de Hydra Anel. Ah, claro que sí, pues saluditos a todos ellos, hombre, muchas gracias por pedirlos personalizados. Sí recuerdo que había mandado a saludar a tu princesita Valeria, que por cierto es tocaya de mi niña, a tu chavito Santiago Patricio. Por simpatiquísima, quiero pensar que es tu señora, ¿no, Deidra? Qué buena onda. Y si no, pues ya la cagamos. Sí, pues si no. Ups. A Jesús Monroy, a su señora Ultrona, que le manda saludos al Wiki Estoico. Ah, muchas gracias. A Jonathan Sánchez Navarro y a su lindísima esposa Mariana. Juan Eduardo Breque desde Chile, esperando el tráiler de Star Wars Episodio 7. Pues ya te has de estar cagando ahorita. Eso de esperando Chile no. No. No me cuadra. Juan Roberto Pérez pide sus saludos en este histórico programa número 100, que sean muchos episodios más. Ojalá. Kaiseren Ken, que en esta ocasión los saludos son al revés por nuestros 100 episodios. La primera vez que nos escuchó fue desde el capítulo con todo sobre el primer tráiler de Star Wars. Hace un año, fíjense. Órale. Gracias a Jima por tu buen humor y tu amor a Star Wars y solidaridad con tu club geriátrico. Eso. La sonrisa y la risa es el alimento del alma, ¿verdad? Gracias igual que la música. Gracias a Carlos, niño de la calle Estoico, por tu sabiduría friki y tu poder de narrativa. Ah, muchas gracias. Gracias al Arthur Juan Kenobi por su jovialidad y por sus recomendaciones de juguetitos a nosotros los jodidos. Saludos al Berna, así nomás porque él es de pocas palabras. Gracias a Iván, el Matañoños en Battlefront, o sea, a Don Jorge. ¡Ah, el Matañoño! Y finalmente, gracias a Lord Tueta, no sea yo, por hacer mi vida friki cada martes algo tan especial como lo es hoy al escucharnos. Larga vida al Friki Podcast, gracias, carnal. Bien, qué chido, Kirito Oni, que también quiere su felicitación de cumpleaños porque cumpleaños este miércoles. ¡Feliz cumpleaños! Pues, claro que sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ahí nos mandas una rebanadita. Pastel, ¿verdad? Pastel. Ay, güey. No. Afortunadamente concluyó esa frase. Sí. No lo puedo dejar así. Marc Barrón, a ¿cuántos Ramón. ¿Cuántos cumple escrito? 30. ¿Por qué no me contestas? ¿Qué no estamos interactuando? De estar como el del programa de radio, ¿verdad? Así como Dora la Exploradora, güey, casi, güey. Tú. Si respondiste cuando lo ibas escuchando, bien, si eres fan, carnal. A Ramón L. Morales, que nos menciona que se llamará ahora Ramón López Morales. Ah, toda una fina persona, ¿no? Como tú. ¡Qué elegancia! Patán, oye, lo bueno es que esas calles están pavimentadas, ¿no? Sí. Todo eso. Se te vio el cobre. él no perdió el estilo, güey. Ahora ahí dice, como él dice, se le vio el plomo. Él dice que se le vio el plomo. ¿Sabes cómo se escuchó? Pues que se culiacán. Como el Cristo de Iztapalapa. Sí. ¡Ah! En tus manos encomiendo mi espíritu. El otro día quería acordarme de ese de Iztapalapa y no me acuerdo cuál era el término para un personajillo que dije. Sí, pues un... Este es el momento y se me olvidó. Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? A Ricardo, Chale, no. es que hay mala edad. A Ricardo López, perfecto. Que él también quiere saludos para sus hijos y también sus bendiciones de Carlos. Ah, ahí está la bendición. Que sean bañados por blanca y espesa luz. Ryoga Skywalker, que quiere saludos para su domadora, que lo va a acompañar a ver Volver al Futuro 2, pese a que le aburren esas películas. Pues allá tú, carnal. Salvador Guerrafuentes, Chaggy Grimm, Spidey 2099, Teo Puente, que quiere una mentada al Esteban Reylander, alias el monoteísta. Y que nos manda muchas felicitaciones por nuestros 100 episodios, mucho más. Y que el podcast número 1 de Durango siga adelante por mucho tiempo. Ah, muchas gracias. De Durango y de sus alrededores. Es correcto. Sí, sí, sí. Canelas, tomillos. Yayo García. Somos los más chidos desde aquí hasta la hermana República de Garabitos. Es correcto. Yayo García, que le manda también saludos a Quirito Oni. A José Fran Muñoz Gómez desde... José Fran Muñoz Gómez desde Pasto, Colombia, a Saúl Martínez y a Marco Escamilla. Y esos son todos los saludos. Le dicen a ese güey. Bien. Entonces, y vamos a ya comenzar. Nos estamos acostumbrando, ya se me hizo muy ameno. Sí. Vamos a comenzar entonces con las noticias esta semana, porque, ay, cabrón. En la sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. Hadouken. Pues si ustedes jugaron la beta de Star Wars Battlefront en el escenario de Hoth, se habrán dado cuenta de un pequeño detalle cuando les tocaba jugar de rebeldes. Nunca, sin importar qué hacían, perdían. Bueno, pues esto no fue casualidad. Los desarrolladores del juego admitieron que el bando rebelde estaba en desventaja contra los imperiales, lo cual debe de ser, ¿verdad? Oye, pero fíjate que a mí sí me tocó ganar con rebeldes. Suertudo. Zarrapastrosos. Así dice DICE, que está consciente del problema y que está tomando acciones al respecto para hacer cambios antes del lanzamiento. No. Por cierto, según números de la misma DICE, 9 millones de pelados jugamos la beta. No más. 9 millones, cabrón, en 4 días. Yo no estoy ahí, cabrón. No estás, hijo de la chingada. Deja que llegue diciembre. Yo sí, maté un ñoño. Puto. No, pues sí. Y lo maté, cállate. Pero fíjate lo que son las cosas. Si te mató y aquí estás, quiere decir que... ¿Te gustó? Lo mataron y lo dejaron vivo. Y le gustó. Lo mataron y lo dejaron. En otra, se dio a conocer el contenido descargable que resta en este año para el videojuego de Batman Arkham Knight y que, entre otras cosas, veremos. En octubre, Batman Pack del Batimóvil, de la pista del Batimóvil, set de la Baticueva y del escondite de Pingüino. El traje de Catwoman de la serie clásica de televisión de los 60s. También el traje de Robin de la serie de los 60s. El skin temático del Batimóvil de los 70s. Eran 70s. Y luego también va a venir el pack retro de Justiciero 3 con 6 retos. Y actualizaciones también para los retos AR. Oye, le están metiendo mucho a ese juego, ¿verdad? Cabrón. Y luego en noviembre. ¿Por qué le dices así, pobre Iván? Solo hizo un comentario. No me trates así. En noviembre, el pack del Batimóvil de Batman v Superman. Ya lo van a incluir. Ay, qué buena onda. El skin de Batman de la película también de Batman v Superman. Ah. Y el Batimóvil. Y luego pack de tecnología Wayne, que vienen dos pistas: uno de probando el terreno y uno de Wayne Tech. Viene un episodio de Arkham llamado La Venganza de Catwoman. Viene otro episodio de Arkham que se llama Un Volado, protagonizado por Robin. Viene actualización de episodios de Arkham con mapas de retos de AR, incluyendo mapas de encierro en el departamento de policía de Ciudad Gótica. Vienen pack de skins de Robin y el Batimóvil. Popiel. Viene el traje de Robin temático para el Batimóvil. Oh, el de Team Drake. El Team Drake original de Robin. Y también viene de un skin temático del acertijo para el Batimóvil. Viene también el reto de Justiciero 4 con 6 retos. Y en diciembre nos queda, este es el más cabrón, una misión que Gracias. Se llama Temporada de Infamia. Es expansión de los más buscados. Incluye Bajo la Superficie de Killer Croc, Frente al Frío de Mr. Freeze, El País de las Maravillas del Sombrerero y La Sombra de Guerra de Ra's al Ghul. Metieron un gachote, no manches. Y queda todavía el skin de Batman de la película del 2008, el Batimóvil original de Arkham y el reto de Justiciero 5 con 6 retos. ¿Cuánto cuesta eso? Si adquiriste el Season Pack, que costaba que 500 pesos, me parece, todo esto ya es gratis. ¡Fum! Ya te lo traigo. ¿Tú lo compraste? ¡Ya, huevo! ¡Ah, perro! Sí, sí, sí. Bueno, te iba a comentar, Jorge. ¿Ya lo acabaste? ¿Ya? ¿El juego? Sí. Sí, me quedé en el 97%. Bueno, ¿qué calificación le pones? ¡Está perro, güey! ¿8, 9, 10? No, le doy un 9.5, no, tranquilamente. No mames, güey, está chingoncísimo. Está muy chingón. A mí me prestó el juego Jorge, también lo estoy jugando. Y llevo, yo creo, el 20%. No, es otra cosa. Está perro. No, y tiene un chorro de cosas que puedes explorar en la ciudad, güey, pero... ¿Ese es para en línea también o es nomás? No, es misión. Ah. Sí, está, pero son misiones a lo bruto. Perrotes. Y la con todo eso grande. Que sigue saliendo y saliendo. Oye, ¿a qué horas? Chinga, yo nada más escucho que juegan y ven y la chica. ¿Qué horas, cabrón? Es que este me lo eché en mis vacaciones, güey. Toda la semana de mis vacaciones, güey. Dije, chinga su madre, voy a jugar, güey. Cabrón. Y eso hice en mis vacaciones. Yeah. Y menos neuronas. ¿Traes? No. ¿Qué no has visto un estudio que dice que los videojugadores tenemos mayor bueno, inteligencia? Mayor ¿no? Con memoria, un chingo de cosas. Memoria, un chingo de cosas. Tenemos la agilidad mental de un. Pues no se me ocurre nada, güey, pero estamos agilotes. No, la verdad es que está muy chingón el juego, ¿eh? Se lo recomiendo bastante. Entonces, si piensas adquirir un juego en diciembre, esa es una muy buena opción. De hecho, ahorita en Game Bruce tienen 70% de descuento comprando dos juegos o más. Aprovecho. Bueno, y en los reboots que no queremos. ¡Una! ¿Recuerdan que la MGM está desarrollando, según ellos, un universo cinematográfico de monstruos? Bueno, pues el primero en salir fue Drácula, que pues gracias por participar, ¿verdad? Sí. Bueno, el otro es el de The Mummy. Y aquí va el giro. Quieren cambiarle el sexo ahora el villano. O sea, hace que la momia ahora sea mujer. Transexual. Ah, güey. O sea, lo van a cambiar desde un principio, no en la trama. No. Pinche momia transexual. Ahora la momia quieren que sea mujer, no mames. Boris Karloff se está retorciendo en la tumba, güey. Y en los reboots o adaptaciones que no queremos. Yes. Esta a lo mejor la recuerda Jima. No me lo distraigas. ¿Cuál? Ah, ya ves, cabrón. Perdón. Te estoy diciendo, Arturo. Es que ahí tiene una joya. No, pues que no. No. No. Es plateado y tiene capa. No. Le estabas viendo una joya y tiene la computadora entre las piernas. Sí, no. Asomándote misteriosamente. Mira, lo desagradable. Siempre sale esto. Estaba veando, mírenlo. Estaba veando. Ahí te va. Otra película que será adaptada a serie de televisión es la de Time Bandits, de Terry Gilliam. Claro. La película, si la recuerdan, platicamos de ella sobre nuestro especial de viajes en el tiempo. Es de 1981 y es un clásico donde un niño se une a una banda de enanos viajando por el tiempo buscando tesoros que robar. Sí. Pues ahora se la quieren chutar en serie de televisión. ¿Podría estar chida? Ay, a ver, ¿no? ¿Cómo sabe? A ver, vamos a ver. Dale chance, a ver. ¿Y en las secuelas que no queremos? ¡Tres! Ahora harán una nueva secuela con tintes de ser más bien precuela. De Die Hard, o sea, ¿sí? Duro de matar, de 1987. Esta, pues sí, es la sexta. Esta vez, en la dirección... ¡No me lo distraigas, güey! Esta vez en la dirección de Len Wiseman, quien dirigió la pasada de Live Free o Die Hard, y que, pues, fue de X a... Y aquí va el dato que los deprimirá. La película lleva por título Die Hard, año 1. Ah. Y estará situada en 1979 y nos mostrará a un joven policía, John McClane. Por si fuera ya suficiente el reborujo, quieren además traer de vuelta a Bruce Willis y a un actor diferente que lo interprete a él de joven. O sea, ya no entiendo. O sea, va a estar Bruce Willis de viejo y luego se va a acordar de que está joven. Pues yo creo, güey, porque le quieren hacer como secuela. O sea, originalmente está como secuela, pero es como precuela realmente. Van a hacer algo como el como la primera de Daredevil. Está bien maníaco eso. Se está muriendo y se va a acordar de todo. Y bueno, ¿y en las secuelas que no queremos? ¡Cuatro! A pesar de que fue un spin-off que quedó muy corto de la película original, solo tuvo el 29% en el tomatómetro, se anuncia que se tendrá la secuela de Annabelle y su guion será escrito por el mismo guionista de la pasada, o sea, para acabarle chingar. Ahora, ¿la razón? Bueno, pues es que recaudó la increíble cantidad de $256 millones y solo costó en hacerse 6.5. ¡Qué miseria! Así que pues queda claro por qué va a haber secuela, ¿va? Sí, no, se cuajaron. Estaba viendo el tráiler y el traje por lo menos, no mames, estoy aquí solo en la noche por ese chingado tráiler, el de The Boy, que es como Chucky formal, así como había Bob Esponja formal, ahora es Chucky formal. Es un niño así arregladito en la casa. Fíjate que se ve de un corte muy tranquilón y se ve bien esa película, se aguanta. Aikir. Sí. Ah, sí. Es el del muñeco, ¿verdad? Sí, de un muñeco que lo tratan como si fuera una persona. Se ve chido. Bien raro. Y sabes que no tiene escenas muy escandalosas. O sea, las escenas sí son del corte clásico como las del Conjuro. Mira. Y, porque ahora... y hablando de secuelas que no queremos. 4.5. ¿Recuerdan que estaba pendiente la secuela de Hansel y Gretel Witch Hunters con Jeremy Renner y la simpaticísima de Gemma Arlington? De estoico. ¿Está buena esa película? No. No, no, no. Bueno, pues ahora Paramount está revisando el proyecto de nuevo y les late más para hacerla mejor como serie de televisión. Aún no es oficial, pero pues el agua va corriendo para ese lado. Y en los remakes que no queremos. 5. No, si andan con todo ahora en Paramount. Pues ahora resulta que quieren hacer un remake de Los 10 Mandamientos, güey. No manches, güey. Otro, güey. Ese filme de Cecil B. DeMille, de 1956, que ganara un Oscar por efectos especiales y que fuera protagonizada por Charlton Heston. Y que duró un chorro, ¿verdad? Como y que si no les importa horas, que ya tuviéramos hace de la nada que la de Exodus, Gods and King, de Ridley Scott, que fue hace 2 años, no, el año pasado. Wey. El año pasado. O sea, pues quieren aventarse otra. Al final de cuentas han de pensar que pues no la podemos volver a chutar, ¿verdad? Ay, qué bueno. Ah, es que volvemos a lo mismo, güey. Tienen gran rival enfrente, güey. Sí, pues no. A lo mejor para alguien que nunca la ha visto, pues está bien chida, pero la vas a comparar. Pero pues la pasa acá Semana Santa, güey. Sí, difícilmente alguien no la ha visto. Bueno, güey, un maratón, la nueva y la vieja, güey. Bueno, y en los remakes, que no queremos. ¡Seis! Oye, ya, por favor. Ahí va trabajando. Esta va, de hecho, por partida doble. Pues la nueva versión de Escape from New York ya tiene un guionista. Ah. Y es Neil Cross, quien fuera el creador de la serie de Luther. Por cierto, hace poco hubo una película de Luc Besson y protagonizada por Guy Pearce llamada Lookout, que se estrenó también hace poco en el catálogo de Netflix. Pues resulta que una corte francesa dictaminó de que es una vil copia simi de la de Escape from New York. Y por lo tanto tendrán que pagarle a los propietarios de los derechos de Escape from New York por plagio. Así fíjate, es, John Carpenter recibirá un cheque sin gruesesote. Trabajar, güey. ¿Sí? Hoy, ¿dónde hay para ir, güey? O sea, gratis, venga. La otra que está en proceso y que hemos comentado hace poco es el remake de Roadhouse, o El Duro, como se le llamó en español, y que será protagonizada ahora por la luchadora Ronda Rousey. Bueno, pues ya tiene director y es Nick Cassavetes, quien dirigiera la película megañoña de The Notebook. The Notebook. Es el diario de una pasión. Exacto. ¿No? Pues puede estar chida esa, ¿no? Está chida. Con ella. Sí, la neta es. ¿Eh? Nada más con verla se me hace que está chida. De la que chida. Nos gusta, Mea Chenli. De la Ronda. Igual y puede. No, pero esa sí es completamente ficción. Ciencia ficción, totalmente. Sí. Bueno, y en la sección de Se los dije, lo comentamos hace ya un buen tiempo y ya es oficial. Legendary llega a un acuerdo con la Warner Bros. Para unir sus dos franquicias, Godzilla y King Kong. No mames. En un mismo universo cinematográfico. Aún no dicen cómo fregados le van a hacer con las diferencias de tamaño, así que asumimos que un hechicero lo hará. Pero mediante un comunicado oficial dieron el anuncio, y en este también mencionan que como parte del acuerdo con Toho Productions, poseen también los derechos de Rodan, Mothra y el Rey Ghidorah. Son personajazos. Así que es un hecho que los vamos a ver. Entonces, no va a faltar en Anguirus, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo va a quedar el asunto este? Bueno, pues el orden de los filmes va como sigue: King Kong, Skull Island en el 2017, del cual pues ya comenzó la producción. Godzilla 2 en el 2018. Y Godzilla contra King Kong en el 2020. Ay, güey, sí vamos a estar vivos. Sí. Más nos vale, güey. Arturo, sí la libras, güey. Pero de allí, mano, se no, pero va, ya, ya no le va a interesar porque llegando a los 41, paz. Ya. Lo incas y paz. Sí. Y en la sección de Se la comen cruda, regresó la sexta temporada de The Walking Dead. Y aunque vimos la mayor cantidad de zombies hasta la fecha, hey, mortal, por primera vez en su estreno, no rompió récord de audiencia. Acorde a los números reportados, tuvo 14.6 millones de espectadores. Y aunque son un chingo, no le llegaron el episodio premier de la quinta, que tuvo 17. Para ponerlo en contexto, los estrenos han sido de esta manera. La primera temporada tuvo 5.35 millones. La segunda, 7.26. La tercera, 10.87. La cuarta, 16.11. La quinta, 17.25. Pero la sexta bajó a 14.6. O sea, bajó a nivel de abajo de la cuarta temporada, güey. ¿Viene en decadencia? O sea, fue un... ¿No será que la dejaron enfriar mucho? O sea, entre que termina la temporada pasada y que empieza esta, pasó mucho tiempo, ¿no? Y luego sí, parte pues, también... No, pero pues es el mismo año entre... Y aparte también fue el estreno de la otra serie, de Fear the Walking Dead, que no sé si también les haya pegado de alguna manera. No, porque pues eso es una serie spin-off y sabe, es del mismo universo, pero sí se nota... No se explica. Un bajón fuerte, ¿no? Entonces... Sí, simple y sencillamente se desbarrancaron. Sí. Sí. Bueno, y en la sección de Cómete Esta... Llegale. Se dio a conocer que se está preparando un nuevo filme en CGI de Resident Evil, que a mí la verdad me han gustado más las que han hecho que las de Paul W.S. Anderson. Si recordamos, hay ya dos películas de Resident Evil basadas en CGI, que es Resident Evil Degeneration de 2008 y Resident Evil Damnation de 2012. Por cierto, ahí están en Netflix. La tercera aún no tiene un título oficial y se le conoce solamente como Resident Evil CGI 3. Habrá que ver. Ojalá que esté buena. Sí, trae el mismo equipo de japoneses que la están están trabajando con las otras. Entonces, se ve chido. A ver qué más información sacan. Y en la sección de A tirolear el techo, Mattel anuncia que está preparando un filme de los Dino Riders. ¡No mames! Obvio, como a los dinosaurios de Jurassic Park les fue tan bien en taquilla, pues hay que explotar a la vaca. Sí, exploten, revienten. Y no se quiere quedar atrás Mattel en esta posibilidad. No hay más información al respecto, pero pues habrá que esperar. Perrote. Padre Cthulhu, permite que esto sea una realidad. Los Dino Riders fueron mis juguetes favoritos del mundo mundial. Parte porque no los tuve los chinos. Todavía se pueden recuperar algunas piezas. ¿De los Dino Riders? Sí, sí, de hecho yo tengo una colección generosa de Dino Riders. Sí, pero sí, no toda completa. No, no, es tres, que... ¿Cuáles faltan? En su momento, los grandes no me los compraron por carototote. Fue el primer juguete ridículamente caro. Simón. Y ahora que ya podría, no sin esfuerzo, pero sí haciendo el sacrificio, sí los puedo comprar. Pues en realidad ya no están chidos, sí están gachones. Simón. Pero... ¿Sí? ¿Sí? Ah, maldita sea, ahora no me salió. Ah, ¿verdad? Y en la sección te espejeó, güey. Escuchó el turn down for what. Y en la sección de lástima, Margarito. En la semana la red estalló con el rumor de que, pues la neta, todos los sitios de hecho dieron por hecho, pero pues no se detuvieron a confirmarlo. La onda estaba en que Marvel recuperaba los derechos de los Cuatro Fantásticos a cambio de las dos series sobre mutantes que está desarrollando la Fox actualmente, la de Legión y la de Hellfire. Incluso lo colocaron como parte de los filmes que se están programando ya para el 2020 y de los cuales no sabemos aún de qué se tratan. Pero... pues se la pelaron, porque más tarde ese mismo día salieron tanto la Fox como Marvel a desmentir el hecho. O sea, no regresan los Cuatro Fantásticos, no estén chingando. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de esto cuando hicimos el review? Está cabrón que lo regresen. Y en la sección de nuestro gordo favorito. Gordo. Papi. Hablando de no confirmar las cosas, en la semana, en su cuenta de Twitter, Guillermo del Toro comentó que acababa de leer Pet Sematary de Stephen King y que mataría por hacerla en el cine. De aquí salieron un buen de sitios diciendo que ese era su nuevo proyecto y que bla, bla, bla. No mamen. O sea, no saquen conclusiones de la nada. Él solo usó una expresión de que pues le había gustado el libro y que pues le gustaría hacer una adaptación, pero de eso a decir que la va a hacer. No, pero si lo hiciera, concéntrate en los chingados robots, cabrón. Si lo hiciera. Sí, concéntrate en los robots. Sí, ya, no. Pacific Rim, güey. Pues no sí, mames. Sí, ya. Da igual. Ah, que, imagínate. Que fuera disperso igual que el Jimmy y yo, güey, no mames. King Kong y Godzilla contra Pacific Rim. Que a lo mejor sí es, ¿eh? King Kong y Godzilla. Contra Rodan y Rey Ghidorah y los Dino Riders. Todos contra todos. Los Transformers, güey. Y en la sección del que la tiene chiquita. Iván, pon atención, por favor. Sí. Ya se anunciaron las portadas del Blu-ray DVD de Ant-Man, que sale a la venta a principios de diciembre, y el contenido extra que viene con la edición. Y aquí les va. Making of, obviamente, la opinión detrás de las cámaras. Let's go to the macroverse. Vamos al macroverso, creando la perspectiva del mundo de Ant-Man con la fotografía de tipo macro hasta el reino de lo subatómico. Eso le va a encantar a Jima. Y luego, WHIH Newsfront, una colección de contenido con videos de noticieros del futuro de PIM Technologies y entrevista con Scott Lang. Vienen las escenas borradas, vienen las escenas de bromas y pues los comentarios de audio. Está chido, güey. ¿Cómo está? No, güey. Sí, no, es un must. ¿No habrá una edición en caja de metal y toda la cosa? No, no, no faltará. Ay, qué... Y en la sección de Bienvenidos a Manpower, Rebecca Ferguson, ella la conocimos en la película de Misión Imposible, la última. Ah, sí, Ghost Protocol, no. Muy simpatiquísima. Sí. Sí, sí, la que tú dijiste que se te hacía pantros. Sí, ah, por eso boludo, sí, neta. Sí, me mantengo en posición, ¿eh? Bueno, adelante. Pues está en pláticas para la nueva película de Aliens, Paradise Lost. Cabrón. Se cuajó, pues, ¿verdad? Sí. Y en su sección de Back to la Barranca de la señorita Clayton. Ya comenzaron a vender desde el sábado pasado la Pepsi Perfect en Cinemex. Y claro que pues todo el mundo corrió por los suyos. Y dudo de hecho que queden para esta semana que se estrenen las películas. Ahora, hay dos tipos de combos. Uno con un vaso y otro con la Pepsi Perfect. Aguas porque no todos los cines tienen ambos. Y de hecho, pues dudo que ya los tengan. Si la Pepsi Perfect, pues la neta es... es un pepsilindro, o sea, no es de cristal ni nada por el estilo, así que no le hagan a la mamada. Sí. Pero de hecho en la película así es, con todo y la tapadera de popotito. O sea, chequenla primero antes de estar reclamando. No es la edición de especial de Pepsi que anunció que sacaría. Esa la dijo que le iba a hacer en edición. Pero el aire me hace daño. Sí, le iba a sacar a la venta en su sitio web. Sí. Todavía no da la información. 6,500 botellas, ¿no? Algo así. Eran 6,000 botellas, una cosa así. 3,500. Entonces, o sea, pues no, no mamen. O sea, la edición que sacaron acá en Cinemex, pues la neta no está fea. El problema está que anduvieron mostrando fotos muy mal sacadas, por cierto, y la anduvieron distribuyendo. Entonces se causó mucha controversia el fin de semana de que estaba rojete, que estaba bien culé, que pues era un pinche pepsilindro, que la mamen. Pues no, no mamen. O sea, no sean ñoños ayotzinapos y disfrútenla. Oye, y aparte los revendedores luego apañaron ¿no? Mercado Libre, mil lanas nomás. Fíjate, yo fui el sábado en la mañana, en cuanto abrieron el cine. Y ahí, bueno. ¿El sábado en la mañana? Sí, el sábado en la mañana. Ah, cabrón. Yo también. No, tú fuiste el domingo. Sí. ¿Y fue el domingo? Sí. La chingada. Ah, cabrón. Sí, es cierto. Sí. Te estás desbarrancando. Sí, ya te desbarrancaste. Ya es por eso que pienso. No te me distraigas. No. Voy el sábado en la mañana y estaba platicando con el de dulcería y me decía que antes que yo fuera había ido otro güey y se llevó 8, cabrón. Sí, pues ahí va el mío. O sea, lávate las nalgas. Ahí se fueron. O sea, no mames. O sea, las estaban apañando. Así que, pues, disfrútenlas. Están chidas. Por lo menos ya tengo una foto, ¿eh? Sí, y sirve para, o sea, para su colección y todo el rollo. Sí, pues, la neta, sí, está sí, chida, perfectamente. No mames. O sea, tú ya la compraste, pues, ¿verdad? Señor, sí, señor. ¿Cuánto compraste? Igual. Una nada. ¿Y a qué sabe la Pepsi de la Pepsi Perfect? Pues perfecta. Bien, al mismo tiempo. Esto no fue actuado. Si te la chutaste, la vas a dejar así intocada. No, de hecho mis hijos la apañaron, o sea, se la quitaron a la señorita y ya está raspada rodando. La etiqueta y no, todo. No, sí, nada, sí, en cuanto se acabó la Pepsi, botaron el plastiquito, que era lo que me interesaba. Me da otra. No, y si fui, oiga, no tiene refil, si trae la tarjeta así, a ver, la dejé en la otra cartera. Ouch. Ya te la pelaste. Bueno, y en cosas que solo pasan en los Simpsons. Yeah. Está chido. A ver. Ay, cabrón. Venga. En una de esas cosas que la neta solo pasan en México, este fin de semana se llevó a cabo en todo el país la Carrera Rosa, que es una carrera se realiza año con año para la concientización de la prevención al cáncer de mama. Muy, muy loable acción. Yo soy explorador certificado. Bueno, pueden hacer su cita. De hombres. ¿Eres un mastógrafo? ¿De hombres? No, de mujeres. Ah. Bueno, pero en este año... si quieres, Jorge. Falta confianza. No. Sí, bueno, siendo yo, aunque sea... En este año, debido a la imprudencia y estupidez de un gobernador, hubieron decesos en la carrera de uno de los estados. Ah, sí, oye, qué onda. Ahí les va. El primero. No mames, ¿eh? Sucedió debido a que Rubén Moreira Valdés de Coahuila se dio en llamar a la que iba a ser la carrera más grande de México. Ya saben, al estilo de a ver quién la tiene más grandota. Uh-huh. Y convocó, o sea, obligó a todos los godines gubernamentales a participar a la de a huevo. Y si no iban, les descontarían un día de trabajo. Y petatearon. Pues obvio, pasó lo que tenía que suceder. Y en Piedras Negras, cuando debido al esfuerzo, Jesús Gavia, de 38 años de edad, sufrió un infarto fulminante. Estoy justo en la cuando de los, corría de los pinches sobre la avenida 16 de septiembre frente a la Macroplaza. Téngala, güey. El segundo sucedió en Saltillo, donde José Luis García Flores, de 49 años de edad, fue trasladado de urgencia al hospital universitario, donde dejó de existir como consecuencia de un infarto. Lo peor es que no pudo ser atendido a tiempo, pues no habían unidades médicas a lo largo del trayecto. Vamos a la estaban vacías, todos estaban corriendo. O sea, se sabe extraoficialmente de que hubieron más casos en otros estados del país, pero estos, por lo menos, son los que terminaron en lamentables conclusiones. O sea, no mamar. Ay, no mames. La neta, no mamen. O sea, típico, ¿no? Es bien, bien, bien típico del. Pues ahora sí que de los gobiernos que obliguen a toda la bola de cabrones que trabajan ahí, a la de a huevo, a ir que a la kermés, que a ir que al evento este, que al evento al otro. La pero rosca. Pero se la mamaron ahora con lo de las carreras. O sea, no puedes poner a correr a un güey no, así nomás. Física, fíjate, pues fue mi hermana. Cabrón. Aberrante, ¿no? Que también lo más. Sí. Su ejercicio más extenuante es caminar a su trabajo, que casualmente le queda así a dos cuadras de la casa, ¿no? Y yo dije, uy, a ver si esto no acaba en tragedia. Pero no, ella se avivó. Se fue caminando tranquilamente. Y ya nada más cuando iba llegando en el paso con las autoridades corrió. Y ya ha hecho su trotadita y otras dos amigas y muy bien, muchachas, esfuércense. Sí, de hecho hay muchas que hacen truquitos de como el de Bart Simpson. Pa' madrazo, güey. ¿Sí? Oye, qué lamentable, ¿verdad? De triste memoria. Yo no sé qué es de madrazo. Que también está en una carrera. En el maratón de Nueva York se cortó el trayecto. Cortó por camino, otras se metió por unos callejones para llegar más rápido. El señor Copetino. No. Sí, ¿cómo no? No, lo defiendas, Tomás, porque Copetino es como él. Aquí Lolo se nota quién es priista. ¿Eres priista? No. Yo sí fui a la escuela, güey. Madrazo participó en un maratón y en lugar de terminar. Ahorita que dices Madrazo, me acordé hace poquito. Madrazo pintado. Estuvimos en una zona de la sierra, semisierra aquí en Durango. Pues por un el carro Pino. Y una vez una carrera, un campo traviesa, pero carrera. Bueno, categoría convivencia, categoría competencia. Y los de competencia era una S, allá por el Pino. Una S, una bajada bastante pronunciada. Entonces el camino iba serpenteando. Y hubo unos personajillos, como unos 6 o 7, que venían bolita. Y le hicieron a la Madrazo, cortaron así por hacia abajo, sin camino, para pues saltarse fácil unas 3 curvas. Uh-huh. Nosotros estábamos más abajito haciendo el documental de foto de la carrera. Y de repente todos, sin excepción, se cayeron, güey. ¡Pa, pa, pa! Y nosotros pasaban Madrazo, Madrazo, Madrazo. Pero se dieron unos madrazos, güey. Literal. No, gachotote. Fíjate qué lamentable que hasta en una carrera donde solamente hay diplomas, no hay dinero, no hay nada, no hay casas, no hay nada. Un diploma, güey. Hagan trampa, güey. Sí, no mames, güey. Pinche mentalidad rana, güey. Sí, pero es parte. Y americanista, güey. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Es mal del pueblo, güey. O sea, porque. Segurito iban hallando a Jenny Rivera. Seguramente, sí. Y bueno, en eso pensé. Sí. En la segunda de esta semana. Comanche. Pues sí, estás así tranquilo viendo la tele y madre, es que un pinche meteorito de repente atraviesa el techo de tu casa y madrea tu tele, güey. ¿Dónde pasó eso? No, la tele no. Pues esto sucedió el pasado 18 de septiembre en la localidad de San Carlos, en el departamento uruguayo de Maldonado. En un comunicado, los especialistas señalaron que el meteorito, clasificado como rocoso de tipo brecha, se impactó sobre la vivienda a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Astuto musical. Tras calificar la roca como el primer meteorito uruguayo, indicaron que este formaría parte de uno mayor, por lo que no se descartaba que hubieran fragmentos similares en los alrededores de San Carlos. La roca, que fue entregada por la familia afectada al Departamento de Astronomía, aún debe ser sometida a estudios para determinar su composición química y petrológica. sea, no mames, güey. Estás viendo la tele y te chingan pesaditos. Wow. Como episodio de los Simpsons, güey. Bueno, ¿y se lo vendieron o se lo regalaron? No, no, lo dieron. O sea, oye, pero pues. A cambio de una tele nueva, güey. Sí, no manches. El meteorito así entrando debió haber hecho un desmadre. Como para que. Ay, sí, mire, tenga ese meteorito. No, depende del tamaño. Sí. Depende de la potencia. Sí, no, si es de la cabeza, del tamaño de la cabeza de un perro chihuahueño. Lo dijo Homero Simpson, carnal. Es correcto. Bueno, y en otras de las que esas, la neta, luego no te explicas. Estás muy tranquilo en el avión viendo tu película y de repente un güey comienza a agitarse y a escandalizar en pleno vuelo. Obviamente las azafatas van y lo intentan calmar, pero pues eso de sentirse con problemas de claustrofobia dentro de los aviones pues no es nada nuevo, es algo bastante común. Pero este güey que de repente le zumba un tremendo mordidón al otro pasajero. Ay, güey, así se lo comió. Como de YOLO. Obviamente tuvieron que sujetarlo en el asiento, pues era una amenaza a los demás pasajeros, sobre todo al que ya murió, ¿verdad? Ya amarrado el tipo, dijo no sentirse bien y que se desmaya. Hasta allí no deja ser todo un suceso extraño, pero lo peor sigue cuando el piloto, siguiendo el protocolo de emergencia médica, regresa a su avión y al atender al pasajero, madres que se murió. ¡Ah, cabrón! ¿Quién se murió? ¿El que murió? ¿El mordelón? Sí. Los doctores dictaminaron que el pasajero murió durante el vuelo de regreso sin conocer las causas claras del porqué. ¿El que mordió o el que mordieron? El que mordió. Ok. Se están entrevistando a todos los 170 pasajeros y tripulación sobre el incidente y la persona mordida fue llevada al hospital para su atención. Y desapareció si misteriosamente. Si este tipo de repente empieza a morder otros güeyes, ya valimos madres. Es correcto. O sea... Ahí. Es Guerra Mundial Z, güey. Pues no, no, pues depende, ¿verdad? Porque si a mí me hubiera salido con la mamada, que nomás porque si me muerde también yo hubiera muerto el hijo de la chingada. Pero tiene el cuello roto, no, pues se volteó para arriba. Quiso ver la lucecita. Bueno, la otra de la semana, pues es la noticia que a todos traumó y escandalizó, y es que Playboy, la revista especializada desde 1953 en resaltar la figura femenina, y desde luego por sus muy interesantes artículos editoriales. Supremos. Porque, pues sí tiene artículos. No, sí, de veras, sí están buenos los artículos. Sí, sí. Dicen. Da la sorpresa y anuncia que dejará de exhibir desnudos en sus páginas. No mames. Esto causó conmoción entre los varones que disfrutan de dicha y selecta publicación. Yo pensé que me ibas a decir que iba a salir una de las chidotas. No. Incluso se les preguntó a muchas conejitas sobre ello por la red. Claro, a las que la siguen, ¿verdad? Pero la mega simpatiquísima chilena de Daniela Chávez comenta que solo los desnudos de sus partes pélvicas se dejarán de mostrar. O sea, se la chichi sí, pues. Con eso. Ahora, sí. La parte seria, pues es que resulta que editorialmente hablando, la revista está en pérdidas constantes. No me distraigas al Jim, cabrón. El tiraje de la revista, cifrada... En estos temas... El tiraje de la revista, cifrada en 5.6 millones de ejemplares en 1975, ha caído hasta los 800 mil en la actualidad. Y es que la modernidad de la tecnología permite con un solo clic se vea cualquier tipo de contenido, y esto afecta severamente a la publicación, la cual desde hace años y varios intentos de relanzarla, pues no ha contrarrestado de manera adecuada la tendencia, de allí pues el cambio de estrategia. Sin embargo, no todo está perdido. Pues ahora resulta que en China la marca está encontrando nuevos bríos, creando con su marca mercancía que le está generando ingresos considerables. Entonces ahí como que tiene su colchón. Y pues para que estén tranquilos, aquí en México, la editorial ha declarado pues que aquí ni nos preocupemos, porque seguirán mostrando todas sus cochinadas, digo, desnudos artísticos, sin ningún cambio. Pues esta decisión quedó sujeta solo a la publicación en Estados Unidos, y cada país donde se publique la revista del conejito podrá decidir el rumbo, así que podremos seguir viendo a las semifamosas mexicanas enseñando sus carnes. O las presuntamente violadas por una celebridad. Es correcto también. Que por cierto, yo sí compré esa revista. Kalimba, estamos contigo. ¿Sabes qué, Kalimba? Te quemaste de aquí. Sí, está tan acá. Estaba tan buena, güey. Bueno, y en una galaxia. Silencio. Muy, pero muy lejana. Oscar, por favor. Ahora sí, distráeme este güey. A ver, sí, ahora sí. Oscar, distráeme. Por favor. Cierra tu DVD que traes ahí. A ver, ahora sí, enséñale la joya que está entre tus piernas. Adelante. Pues ya tenemos el nuevo póster para Star Wars The Force Awakens, ilustrado magistralmente por Drew Struzan, y vemos cosas interesantes. La primera, la ausencia de Luke en él. Todo el mundo estuvo cotorreando, hasta con sacaron unos botes de leche con la imagen de Luke que está perdido. Los Gungans. Sabemos que pues parte de la trama es su búsqueda, así que es de suponer que por esa razón aún no aparecerá bien. Lo segundo que llama la atención es la nueva Death Star, la nueva Estrella de la Muerte. Tosca, sí, pero están viendo que ya les destruyeron dos, ya van a hacer la otra. Si recordamos los rumores, se hablaba de una nueva arma de inmenso poder desarrollada por The First Order y que nos recordaba al Starkiller por su descripción de ser capaz de destruir sistemas completos. Bueno, acorde a la descripción dada del Starkiller Base en StarWars.com, esta la menciona como un planeta de hielo convertido en una fortaleza de The First Order y armado con una nueva arma destructiva capaz de destruir sistemas estelares enteros. ¡A la chingada! A ver, destruyan eso. De allí, que salgan nuevos Stormtroopers de la nieve que hemos visto ahorita en todos los trailers. Ahora, otro detalle interesante es ver el sable de luz de Kylo Ren, que está perfectamente alineado paralelamente con el bastón de Rey. ¿Será una pista de lo que veremos después? Por último, podemos apreciar todos los demás integrantes del elenco. Como dato de trivia de los conspiradores Illuminati, que ven signos de ellos por todos lados, han de estar fascinados, pues en el póster, los sables forman un triángulo entre los personajes, con Harrison Ford en el centro en el lugar del ojo de Isis. Y luego, el pinche tráiler de Star Wars. Miren el techo. Ay, hijo de la chingada. ¡El techo! Quiero llorar, güey. Quiero llorar. Tómale foto a la entrepierna también. Estoy conmocionado, güey. Chisguete gruesísimo. Por eso no podía ni hablar bien al principio, güey. Por estar pensando en eso y no concentrarme en lo que estoy leyendo. No sé qué voy a hacer al rato, güey. No, no mames. Verlo otra vez, comentarios, wey. Comentarios. A ver. Carlos. Ay, híjole, pues fíjate que contagian la emoción de poder ver ese maravilloso trailer. Ya lo había comentado, anotado yo en algún episodio, de que sí es emocionante que la venida del titán. Ay, güey. Pues sí, las escenas muy bien pensadas siempre dejan mucho que desear. Por ahí había otra pequeña escena que se ve, ¿cómo se llama la muchacha? Rey. Escoria Rebelde. Rey. Y voltea hacia arriba, hay un montón de TIE Fighters. Exactamente, pasándole por la cabeza. ¿Cuál imagen de la Segunda Guerra de los Exactamente. Esa perro, imagen wey, de Pearl Harbor, ¿no? Sí. No, y también mucho, ahorita, ¿no?, que se ven todos los Stormtroopers, sí se ve tipo. Sí. Tipo, nazi, concentración nazi. No mames. Se ve muy bien, a ver. Discúlpenme por lo de. A ver qué tal. Ah, y el negro. Sí, y el negro. Es todo lo que tengo que decir sobre el también. Pues ya lo dijo él. cri. Nah, pues qué más puedo decir uno. Yo me topé varios comentarios que estuve leyendo de que, es que no dijeron información sobre la película, que no sé qué. Dije, te soltaron lo que tuviste que ver, sí, para esperar la película. Sí. No te spoilerearon las cosas, porque muchas veces en los trailers ya te dijeron toda la película, ahí está el de Terminator Genesis. Te mostraron te mostraron lo de las batallas, las naves, un poco de Kylo Ren, un poco de Finn, un poco de Rey, de Poe, de todo, un poco, pero siguiendo deseando más, y pues ya que sean 2 mesecitos que faltan, pero pues sentimientos encontrados de todos lados. Chingón trailer, ni para qué, las escenas, como siempre, lo hacen a uno recordar muchas cosas y emocionarse, ilusionarse con ya poder disfrutar de la película, ¿no? Las escenas de los efectos especiales son, híjole, pues sí, qué bueno que quedamos tan avanzados, son increíbles. De pronto ver las naves volar así como se ven en el tráiler, cabrón, emocionan muy, muy cabrón. Y yo no esperaba ver el tráiler, yo ni cuenta, nomás que ahorita aquí la banda lo puso en la pantalla de la computadora de Jima. No, chingón, ¿eh? O sea, espero mucho de esta película y espero mucho de las emociones que van a hacerme recordar de cuando era niño. Muy chingón trailer, ni para qué. Ay, nanita, yo también todavía ando acá como que medio sambo. Están tomando Powerade. Sí, no, está cabrón. Como dice Jima. No, está cabrón, güey. Me quiero ir. Las escenas, bueno, también coincido con Iván. La primera vez que veo un TIE Fighter semidestruido, descontrolado, caer, bueno, ser atraído por la gravedad del planeta, que está en ese momento, sepa cuál es. Las naves, como dicen, pues bueno, los X-Wing, la persecución de los TIE sobre el Halcón Milenario, la velocidad de la luz del Halcón Milenario. La parte que se ve, bueno, pues ya lo estoy diciendo todo, ¿verdad? Sí. Todo está fregón. Y como dice Iván, o sea, está exacto, o sea, no nada más, ni más ni menos. Ni más ni menos, y cada vez con ganas de que ya se llegue esa fecha tan esperada. Fíjate que la pena he visto más dos veces o tres. Aquí, ¿verdad? Ya me estaban esperando, güey. Sí, sí, es más, prendieron mi compu, no sé quién se las prestó, güey. No, ya estaba prendida. Sí, es cierto, ya estaba prendida. Ay, güey. Sí, bien dice Iván, estoy de acuerdo. Esa gente que preparó el corto sabe más que cualquiera de nosotros, güey. Entonces te entrega lo que te tiene que entregar, ¿verdad? Efectivamente. Aunque fíjate. Sí, no, yo no sé. Hay gente que ya pusieron algo ahí de que querían más o qué. Sí, sí, pues, yo vi varios en el Facebook, sí, luego. Ay, ¿por qué no dicen más de la historia? Ay, porque les faltó antes. Pues que de eso se trata, es un corto, es una probadita. Así es. Ansiosos. Bueno, en fin. Por ejemplo, ya dijeron muchas cosas. La música, no sé si fijaron, es extremadamente dramática. Sí, es muy tiene mucho buena. Drama. Tiene, a pesar de que son los mismos tonos y las partituras son pues las mismas, muy o diferente. Se parecen. Hay música nueva, es mucho más dramática. Pero tiene, se remonta mucho a los 70s, se me figura. Tiene metales nuevos. O sea, Star Wars utiliza mucho metal, o sea, alientos, pues. ¿Sí? Sí. Pero ahora tiene instrumentos nuevos. Se nota luego lo que tiene instrumentos nuevos. Se plasma, no muy contundentemente, pero se plasma mucho el estilo del director de mandar mucho reflejo, mucho brillo a la cámara, como si reflejara la luz en algo metálico y entrara. O sobre la lente, sí. Exacto, sí. Se ve un poquito más ese personaje de la espada, ¿de qué? ¿220? 200 volts. Que claramente no trae casco. Ahí ya se ve que se va a dar un tirante, chingón. Hijo de la chica. ¿Por qué no trae casco? Es la pregunta. Mames, güey. No sé qué decir, güey. Necesito retomar. Adelante, Lord Tutanus. Con su permiso. Y Lord Tutanus. ¡Súmele! Con su memoria de... ¿De qué se puede decir? Privilegiada, ya lo tiene todo. Ponlo en YouTube, se ve mejor. ¡Cállate! ¿Quién eres? Nuevo. La nave cuando está saliendo. I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. Finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. Esa se ve de poca madre. La apertura de las alas de los X. A Jedi. Las maniobras sobre el agua. The real. The Force. It's calling to you. Ya sé dónde va a salir el look. Ya sé. Pues de hecho, ahí salió. Sí, ahí salió. Oye, ¿sabes qué es emocionante? Que el Halcón Milenario ya es un yonke. Perrote, como siempre. Siempre ha sido un yonke. No, pero ahora sí, ya de veras es un yonke. De hecho, nos dieron bastante información realmente en el trailer. Se ve que Harrison Ford los lleva a un lugar. Están muchos banderines con signos de Mandalorian. Se ve los caballeros de Ren, porque andaban alegando de que si eran unos que si era Boba Fett, que la chica ya le estaban sacando ahí. No. Son caballeros de Ren. Desde el principio lo dijeron que era una orden. Se ve a Finn pues echándose el tirito con Kylo Ren al final. El tirito Oni. Sí, eso se ve muy muy fregón. Oye, y perdón. No, sí. Entonces, ¿sí va a ser Jedi, ese vato? No se sabe. O ahí es donde va a salir Más bien, él es el que cree que va a ir por la fuerte, que es el hijo. Y para mí se me hace que es Rey. A mí se me hace que es Rey. A mí se me hace que es Rey la que va a venir siendo la Jedi. Pero yo siento que ahí es donde va a salir Luke Skywalker y le va a hacer paro al negrito Cucurumbé y va a madrear al otro vato. ¿Por qué ves carvas con...? Yo digo, mira, se están agarrando las manos. Pues ponle la mano, güey. ¿Se cortaron las uñas? Ustedes están viendo el tesorito allá. Sí, le están viendo el tesorito. Vámonos. Oye, bueno, una opinión, a reserva de lo que ustedes puedan opinar, que por cierto bueno, me vale madre. No. Bien, digo, bien, voy bien, a dar bien. Una opinión y ustedes van a decir. Así se dice, tú dilo. Para mí fue más emocional el segundo tráiler. Ciertamente. Por la música, por la intro, porque sale Han Solo y Chewbacca. O sea, para mí ese tráiler, a mí me marcó ese tráiler. Sí, sí chillé, la neta. Este es muy emocionante por todo lo que nos revelan, pero el segundo a mí es el que más me gusta. A reserva lo que ustedes pueden comentar. De hecho, para mí eso fue lo que trató. O sea, el primer tráiler fue lo primero que te pueden mostrar. Obviamente. Es obvio. Sí. El segundo tráiler fue la melancolía del sí, de Han Solo y de Chewbacca. No, ya no dije eso. Es la nostalgia. La nostalgia, efectivamente. Y ya te están poniendo diciendo, ahora sí. Esta es acción. Acción y acción. Pónganse y vaselina. Sí, no, está de poca madre. Por eso a Jorge no le duele. No. ¿Qué dicen? Más ancho no se lo pueden hacer. Siempre se pone vaselina. Correcto, siempre prevenido. Entonces, pues, ay, cabrón. Estuvo muy, muy, muy chido el trailer. Esperamos que lo hayan disfrutado y sé que se lo van a requemar por lo menos unas 28,000 veces. ¿Más de 100, no, Arthur? Sí. A ver si la semana que entra tenemos cifras de cuántas veces has sido visto en la semana para platicar de ello. No, mañana vas a ver. Oye, ¿cuántas fue la vez pasada? 160 y tantas, no las vi yo. Sí, justamente más de ese año, que estábamos comentando del... Justamente. Estábamos todos acá. ¡Ay, canijón! Bueno, pues también ya está abierta la preventa de boletos para la función de medianoche de Star Wars The Force Awakens, tanto en Cinemex como en Cinépolis. Y honestamente, pues no creo que se queden sin boletos, cabrones. O sea, simplemente van a abrir más salas conforme la demanda. Claro. Así que pues no corran como si fuera entrega de despensas del PRI. O sea, con calma, cabrones, organícense. Desde la mañana ya estaban aperrándose, sacando boletos y la nada y todo rollo. Lo que me sacó mucho de onda es porque en el Cinépolis están manejando primero la versión en español y después la versión en inglés. Por putos. Porque hay esos moguls que no pueden leer y ver una película al mismo tiempo o entender inglés, que pues. Sí, no, es que sabes que es lo triste aquí. Cuando. El boleto. Cuando se pone el criterio de si la pones en español o en inglés, si la película es infantil. Las primeras funciones son en español. Okay. Entonces, desgraciadamente, todavía están viendo todo lo que es ciencia ficción más del lado infantil que si no lo fuera. Lo mismo pasó con Era de Ultrón. Con muchísimas más. Entonces, que le dan preferencia si fuera clasificación triple A. Incluso los horarios, ¿verdad? Lamentablemente. Exacto. Como la del Marciano. Sí, está. No mames. Los horarios de 3 de la tarde y 11 de la noche. Dices, así, exactamente. Pues... Sí, no. Qué lamentable. Luego, además, también sabes. Me he perdido el toque. Además, durante todo el día de hoy, bueno, hoy lunes que estamos grabando, pudimos ver a Ñoños Ayotzinapos quejándose de que no les respetaron los lugares a aquellos que los apartaron desde agosto en la Expo Coleccionistas. En serio, no mamen, pensaban que se podían, cabrones. La preventa comenzó apenas por parte de las cadenas. Les vale madre el arreglo que tuvieran con la organización de la convención. Simplemente las distribuidoras no les importaría eso. Claro. O sea, no mamen. Así que aguas eso con esos arreglos. En los cines, cuando todavía tenías que hacer fila. Sí, no mamen. Ya no digamos de que era una gandalla apartar boletos antes de que siquiera estuviera la venta oficial eso. Para los demás. O sea, no mamen. Sí, o sea, sí, no estaban quejes y haciendo un escándalo allí en Facebook, en redes, de que no estaba cerrado. Primero, dijeron ver gandallas. Se sintieron muy VIP. Y sí. Ándeles, no, no, o sea, primero si quisieron pasar de salchicha, sí, o sea, quisieron agandallar, sí. Y sin convidar. Y las salchichas. Y cuando resultó que las salchichas se las desaparecieron, sí, por en alguna cavidad, por salvación. Entonces ahora sí se están quejando, sí, que no, como son tranzas y cabrones y gandallas. Sí, pues igual que ustedes, cabrones. Sí, no, o sea, mamen. ¿De claro. qué se quejan? Nosotros por eso vayan, el que hierro mata, a hierro muere. Pues no hay problema, que vayan el día siguiente a verla. ¿Cuál es el problema? Pues ojalá. No, acuérdate que es un privilegio. Sí. Aparte, digo, al día siguiente que vayan a verla, sí, pues sí, ya sí. Se la pelaron. Bueno, de hecho, ha sido tal la demanda de boletos que algunos de los complejos de Cinépolis han suspendido la preventa. Hemos visto, de hecho, el correo electrónico que les mandaron a varios de los gerentes. Así que sí, es la cierto. La demanda es realmente sorprendente y no solo en México. Por ejemplo, en Reino Unido. Los sitios de las cadenas de cines se cayeron por la cantidad de solicitudes. La cadena View Cinemas, que es la tercera en aquellas tierras, comentó que se vendieron más de 10,000 entradas en los primeros 90 minutos. O sea que hagan cuentas más o menos de cómo estuvo el cabrón. O sea, no mamen. Sí, no, estuvo a lo pendejo. Si no te cuento que el Isra luego. ¿Qué? ¿Ya compraste? ¿Quién se quiere hacer? Ya tengo el boleto número uno de la VIP. Cabrón, o sea, ¿cómo estaba la gente esperando ese video? No, estaba pero cabroncísimo. Aperradísimo. Por si tenían la duda del movimiento que hace Star Wars. Y la reventa va a estar a todo lo que da, cabrón. Pero, pues, no le hace, pues, vale la pena. Bueno, para esa función nada más, sí. Bueno. Sí, ¿y ya se acabó? No. Adelante. ¿Ibas a decir algo? No, sí. Ah, bueno, y entre toda la excitación por el póster, el tráiler y los boletos de Star Wars, salieron también ya unos idiotas que están organizando un boicot al filme con el hashtag de boicot Star Wars Episodio 7. El punto es que están en contra de que uno de los protagonistas sea negro y que el otro sea una mujer. Y que con esto se está formando una maligna agenda intercultural. No mames, ni cómo ayudarles, cabrón. O sea, no. Como mames. Cuando la Iglesia Católica quiso prohibir la presentación. Ay, no, del episodio 2. Bola de pendejos. O sea, no mames. Les falta mente. Es una película, güey. Sí, no mames. Disfrútala, bueno, y vete, güey. En otro orden de ideas. Cuando dicen de que los videojuegos hacen. Violentos a los niños. Yo digo, ay, ¿a poco los nazis tuvieron videojuegos? Sí, no mames. No, güey. Bueno, y en otro orden de ideas, Christopher McGuire, ganador de un Oscar, por cierto, está dándole los retoques finales al guión de Star Wars Rogue One. Ay, güey, otra. Porque maravilla. Por ahí estaban alegando de que ya lo tuvo que ir a arreglar y la chica. No mamen. O sea, le dio una pulida al guión nada más. O sea, ahorita todavía están en perfecto está tiempo poniendo para hacerlo. Los puntos sobre las sillas. Sí, o sea, no mamen. Y sí, luego salieron a la venta unas regaderas de Darth Vader y de Arturito. Con eso de que ahora todo van a estar sacando de Star Wars. Todo. Digo, ya vimos a la venta manzanas de Star Wars en un supermercado. Sí, no. Y no es broma. De hecho, también salieron unas uvas en un empaque de Yoda. O sea, no mamen. Bueno, afortunadamente no sacaron el modelo de C-3PO porque las bromas de que se iban a dar un Golden Shower no será esperar. Entonces, pues, sin albur. Bueno. Y en las rapiditas. Blackfish Tully regresará para la nueva temporada de Game of Thrones y lo veremos de vuelta en Riverrun. A Blackfish Tully lo vimos por última vez en La Boda Roja, si recuerdan. La cadena de cable FX está desarrollando la serie basada en el cómic de Vértigo de Ye The Last Man y además están preparando otra adaptación de otro cómic llamado The Boys. Pues ya terminaron de hacer los efectos especiales para Batman v Superman, Dawn of Justice. En otras palabras, ya la terminaron, güey. Ya. 100%. Otra que ya terminó de filmarse es la de Star Trek Beyond. Luego, Doug Liman. ¿La tercera? Sí. ¿Quién ya dirige? Simon Pegg, creo. No estoy seguro, pero bueno. Ok. Doug Liman, quien dirigiera Edge of Tomorrow de Tom Cruise, está en pláticas para dirigir a Gambit. Ya ven que renunció el director hace poco, lo comentamos. Luego, ahí. Underworld 5, o como se llama oficialmente, Underworld Next Generation, sí, así como la Pepsi. Como la Pepsi. Comienza a filmarse ya en estas fechas. La secuela de Kingsman comenzará a filmarse en la primavera del 2016. También hay el rumor de que se pudiera estar preparando la serie de Moon Knight para Netflix. Si tenían la duda, todo indica que el papel que interpretará a Rachel McAdams en Doctor Strange será la de la Night Nurse. El Barón Zemo no tendrá su máscara en Civil War. Y tómala que en efecto se confirma que Mark Ruffalo estará en Thor Ragnarok. No se sabe ni cómo ni de qué manera en la trama, pero ya es un hecho. Y hablando de Thor, y esa te va a gustar a ti, mi estimado, que el filme tiene los tintes de ser el más oscuro hasta la fecha de los filmes de Marvel, y se rumora que puede aparecer Valkyria, güey. ¡Ay, qué buena onda, qué chido! Es correcto. Y en la sección de los dineros... Yeah. Y que se estrena Ant-Man en China y fue un mega madrazo con 43.2 millones. Resulta que se convirtió en el tercer más grande estreno de Marvel a la fecha en el país de los chaparritos mega reproducidos. Para poner en contexto, tuvo un 60% más ingresos que Guardians of the Galaxy. Hablando en números, recaudó en su primer fin de semana 30.7 millones y terminó juntando 96 millones. Eso fue Guardians of the Galaxy. Así que si tomamos esto como parámetro, es muy probable que con estas cifras Ant-Man pues fácilmente termine con un total de 500 millones. Del otro lado de la moneda está Pan, que puede representar una pérdida de los 150 millones de piticlines verdes para la Warner Bros. La película tuvo un presupuesto de los 150 millones y un extra entre 125 a 135 millones en gastos de marketing en todo el mundo. O sea que sí está pésima. Así que haciendo cuentas no fue para nada una buena inversión. En primer lugar se estrena Ghostbumps, protagonizada por Jack Black, con 23.5 millones, bajando un escalón de Martian con 21.5 para estar con un total acumulado de 319 millones. ¿Y sus feos horarios? Y en tercer, pues este es Estados Unidos. Y en tercer puesto, el otro estreno que fue el filme de espías de Steven Spielberg y Tom Hanks, Bridge of Spies, con 15.8 millones. En el lado triste de los estrenos fue la de Crimson Peak de Guillermo del Toro, wey, que no tuvo el impacto que se esperaba al estrenarse en el cuarto sitio con 13.4 millones. Pero se hubieras hecho rebotote. Y en la taquilla internacional solo juntó 26.2 millones, la cual pues no es mucho, pero pues, aún todavía le faltan algunos mercados por estrenarse, por ejemplo aquí en México, que es a finales de octubre. Pero tomando en cuenta de que costó 55 millones, pues no se ve bien el asunto. Sí. Entonces, a lo mejor fíjate que ya viendo un poquito en perspectiva esto, a lo mejor fue la razón por la cual le detuvieron el proyecto de Pacific Rim, güey. A lo mejor no lo vieron tan sólido el proyecto de este. Okay. Dijeron, ¿sabes qué? Mejor cálmala, trabájalo. Y seguimos hablando. Y luego seguimos hablando, güey. Ay, cabrón. Gordo, ¿qué te está pasando, gordo? Sí. In Memoriam. Esta semana falleció el actor Bruce Hyde a los 74 años de edad. Él actuó en los primeros episodios de la serie de Star Trek como el teniente Kevin Riley. Tuvo participaciones importantes en episodios como The Naked Time y The Conscience of the King. Otro que falleció en la semana fue a principios de George Mueller, quien fuera el administrador de la NASA durante los años 60, y a él se le reconoce como el padre del transbordador espacial. Ah, no lo conocía el güey ese. No. No. Y los Dallas Cowboys siguen muertos porque pues ahí siguen, ¿verdad? No, ya estábamos muertos. No dan señales de vida. No. ¿Cómo quedamos? Esta semana descansaron. Ay, qué bueno, güey. ¿Qué tal los empacadores que ya las sentían adentro? Pero volvimos a ganar, güey. Vamos 6-0, güey. Sí, no. Fue lo malo. 6-0, güey. Es lo más te voy a decir. 6-0. Sí, aparte ese comentario está mal, Iván. No puedes decir, me la metió, pero se la cagué, güey. No. Ese no, güey. O sea, estamos fuera, güey. Hay que ser humildes. Yo no estoy diciendo eso. No, pero tu reacción fue tal, güey. Sin llorar. Te viste americanista, güey. Sí, mal. No, tampoco. Sí. Pues también los Dallas Cowboy, no creas que brincan lejos. Bueno, y en los estrenos Netflix de la semana, Los Pingüinos, la película. Los Pingüinos de Madagascar. ¡Ah, hijos! Ya se estrenó en Netflix. Otra de niños, El Oso Yogi. Gorditos y bonitos. La de Herbie, Fully Loaded. Y luego hay dos de Tintín. Tintín, El Templo del Sol. Y Tintín, el The Calculus Affair, así se llama. ¿Esa es de la que salió en el cine o es home video? No, es de las tradicionales, de las viejitas. Ah. Entonces, esa que salió en el cine, relativamente nueva, está chida. No la vi, fíjate, pero sí, tenía padre. Buenas críticas esa. Sí, sí. Y luego la de Hércules con La Roca, la que no pude ver porque me caga de la risa. ¿La de León ese? Sí. Ya la podemos ver. Ah, qué bueno. Sí, muy ahí bien. Está ya. Y luego nos vienen a esperar, ¿eh? Sí. Pues el León nomás sale los primeros 30 segundos, te los advierto. ¿Neta? Sí. O sea, todo lo que es Hércules sale en el primer minuto. Porque es el, como que la escena. Y luego ya es, ya es el Rey Escorpión. Ahí fue donde lo regalaron. Bueno, entonces vamos a verla. Si se hubiera llamado Héroe épico, hubiera estado chidilla. Héroe épico. Sí, sin decir nombres, ¿verdad? Sí. Chale. Pero héroe épico número 3. Y luego con greñas, ¿verdad? Sí, no, yo lo veo con las greñas y me cago en la risa. Pero aparte desmitificaron. Che, peluca, mamón. Bueno, tiene que verla. Todo, mamón. Y luego la de Armagedón también está. Ah, sí, la había anunciada. El padre de la novia. Esa es simpática. Ah, esa está chida. Sí. El mecánico con Jason Statham también está. El aprendiz, que es una de, también de matones, con Pierce Brosnan, el ex James Bond. Pierce Brosnan. Y luego una de tu actor favorito, Ryan Reynolds. Ay, también. R.I.P.D. Sí, ya sé. La del policía este que matan, sí, y luego como que anda de detective. Sí. No la veas, güey. No la voy a ver. Por favor, ni más. Y luego una de esas cómicas de apocalípticas de Simon Pegg, que se llama. Lindo. Y luego La Leyenda del Tesoro Perdido con Nicolas Cage. Ah, muy regresó. Pensé que era porno. Ah, okay, sí. Pues esa es la única película que no sufre del efecto Cage, ¿no? Sí, y sale la simpatiquísima de Diane Kruger. La arena de Troya, alemana. El Tesoro Perdido con Laura León. Sacaste este el cobre. Sigue con su tesor. Sí, no, usted anda peligroso. Y luego El Sexto Sentido regresa también al catálogo. Ah, excelente. Aracnofobia. Nunca la vi. Está chida, vale la pena. Y luego se estrena la primera película original de Netflix que se llama Beast of No Nation. Ahí está, que se ve padre. Sí, se ve muy, muy, muy bien hecha, ¿verdad? Bien hecha, muy cabrona. Hecha. Y luego viene la tercera temporada de Arrow y la primera temporada de The Flash. Y de ahí nos vamos al Box Office México. Ay, cabrón. Hotel Transilvania 2 sube del segundo al primer puesto. Sí. Oye, ¿qué tal está? Lleva cuatro semanas. Ya la vi. Sí, chingona. Sí, está padre. Y eso que no vi la primera, ¿eh? No, sí está chida, güey. Okay. No, pues si la viste en la segunda y te cayó. Sí, está perro. Sí, está chida, padre. Está. Sí. Ahí te va porque échale el segundo. El segundo lugar, Cae Pan. Se estrenó, de hecho. Todas las familias que fueron a ver, que planificaron la salida del domingo pasado para ir a ver Pan, y que les dijeron, por favor, no la vean porque es un pinche churro desgraciado. Asqueroso. Ya estaba planificada la salida, no les quedó más remedio que ir a ver Hotel Transilvania. Que por lo menos toda la gente le había dicho, está chida. Está bien para ti. Ahí, sí, no, está de... Pues las críticas están mortales, quién sabe. Fíjate, Hotel Transilvania 2 lleva 353 millones de pesos. Pan lleva 92. O sea, fue nada más el boom del estreno. Sí, llegó. Y a ver la madre, güey. Porque Hotel Transilvania sigue avanzando. Sí, bastante. Han ido a verla 8 millones y medio de personas, güey. Güey. Ya van bastantes. Y luego, Pasante de Moda subió del cuarto al tercer puesto. Lleva 3 semanas ya en cartelera. Y del tercero al cuarto cayó la de Misión Rescate, la de The Martian, de Matt Damon. Lleva ya 3 semanas también en cartelera. El estreno de la semana fue en quinto lugar, o sea, gracias por participar. No, pero ¿cuántos millones lleva la de Misión Rescate? Tráiganlo de vuelta. Mira, lleva 111 millones. Pero ¿cuántos monos han ido? Y han ido a verla 2,373,932. El pasado dijiste que era 1,000,000 los que habían ido, 1,000,000 y cacho. Sí, no, han ido a verla. Fíjate, muchos. Una semana se han ido a verla, que hasta tú dijiste, voy a estar. ¿Esa de la moda? ¿Ya la viste? ¿Ya te llevó? La de Pasante de Moda, no la he visto. Y o sea, se han ido bastantes a verla de The Martian. O sea, el rumor de que está buena la película le está ayudando mucho. Perrota, güey. ¿Ya la fuiste a ver? Claro que la fui la semana pasada. ¿Y qué tal? Más de una semana. No, güey, olvídate, o sea. Es una película, aparte de los efectos y la madre, o sea, los paisajes extraordinarios, el diseño de todo lo que veas, el diseño, ¿sí? Desde su traje, que parece más una armadura que un traje de astronauta, extraordinario. Yo creo que sí, está muy cerquita de Interstellar, ¿eh? Bien cerquita. ¡Ah! No, fuertes declaraciones. Aparte, el actor lo hace bastante bien, ¿eh? ¿Matt Damon? Sí, bastante, bastante bien. ¿Qué, cómo le pusieron aquí en México a la película? Misión Rescate. Misión Rescate y el subtítulo Tráiganlo de vuelta. Puta madre. Sí, no, ni porque se quedó solo en Marte. Somalón, Somalón, pero sí, de muy Marte. Lamentable, ¿eh? Sí, no, no. Pero es buena es la película, pues. Fíjate este dato, ¿eh? Abusado, ¿eh? Ya ves que a mí no me gusta mucho, más bien detesto esa escena donde el gringo se amarra en su bandera y se avienta, ¿no? Sí, ma. Que ya le salva al mundo y... A la Juan sí, Escutia. Me caga, güey, me caga. Típica escena del... del centro de mando de vuelo, ¿no? Donde todos se abrazan y avientan papel. ¡Ay, cómo me caga, güey! Sin embargo, llega un momento en la película, a mi parecer, por supuesto, que empieza a tener una carga emocional poderosísima. Te van llevando. Porque se transforma en una cuestión ya mundial. No nomás de las barras y las estrellas. Cuando logran salvarlo y que empiezan a celebrar en varias partes del mundo... ¡No! Fíjate que sí, sí me da emoción, fíjate. Y luego explota la nave y se muere, güey. Sí, por supuesto, ¿verdad? Pero ahí ya no. Pero esa parte donde todo mundo celebra, sí me emociona, fíjate. Por primera vez desde que yo veo películas de ese tinte. Órale. Entonces dije, bueno, o me estoy haciendo más débil por la edad. Sí, no, no. O de verdad sí tiene una carga emotiva interesante. Te fueron trabajando para que fueras a llegar a ese momento. Seguramente. Traducción, Carlos. Está perdiendo capacidad en sus cuerpos cavernosos. Gobiérnate. Necesito un estimulante. Está perdiendo capacidad de irrigación en sus cuerpos cavernosos. Entonces, a ver si coincides conmigo y la ves. Okay, en quinto puesto se estrena En la cuerda floja, que es la historia de un güey que pues básicamente pone la cuerda floja. Sí, pone un cable entre las dos torres gemelas y pues se le ocurre la pendejada de cruzar, ¿verdad? Entonces, gracias. Y en eso va pasando un avión. Y mocos. Y luego del quinto al sexto puesto, El transbordador recargado va en caída libre y es su segunda semana, gracias. Transbordador. Así se llama transportador. Sí, dijiste transbordador. Pues fíjate, hasta me vale madre el título. Columbus. Bueno, y luego, en séptimo sitio es el otro estreno, que es Mexican Gangster. Güey. Bueno, continúa explotando. En octavo puesto es el otro estreno, que es Esta chica es un desastre. El octavo, cabrón. O sea, gracias. Ya sabes que igual los que estrenan debajo del quinto puesto ya valió nada rápido. Y luego, Por mis bigotes regresó al noveno puesto. Sí, Por sus bigotes regresó. Lleva 5 semanas. Sabrá Dios en qué lugar andaría del top, pero pues ya regresó al 9. Y del octavo. Que no eran sus bigotes. Y del octavo al décimo puesto, Sin escape. ¿Cuál dijiste? ¿Cuál vaticinaste la semana pasada que no iba a estar? Ahí les va, las que salieron. Letras explícitas, la de los gángsters, güey. O sea, nada le importó. La del Everest, ya se cayó, güey. Salió. Los huéspedes de... Que no ha llegado al rancho. Oye, no, todavía no llega, güey. Madres. Maze Runner, prueba de fuego. Esa, Maze Runner. Ya, también, mamá. Chupó faros. ¿Sí la viste, Iván, esa? ¿Está buena? Órale. ¿Hubieras escuchado el programa de la semana pasada? Sí. Sí. Regáñalo, Jorge. Iván dijo, está bien. ¿Ya? Y luego, ¿cuántas? No, pues, fue mejor la primera. Tal cual así dijo. Okay. Y pues bueno, y de ahí nos vamos con... Guru Guru. Guru Guru. Guru Guru. Guru Guru. Guru Guru. Guru. Pues bien, esta semana vamos a tener una sección breve de cómics. Ahora sí, ya muchas veces lo he dicho, pero no lo he cumplido. Así que va a ser solamente una nota y 3 recomendaciones aquí de bueno, vamos a decir 4 recomendaciones de cosas que pueden estar leyendo para entrar un poquito más a tono con la fecha de Halloween y para ir como creando ambiente. Les voy a deber algunas notas de de mangas y de algunos de cómics, porque quiero hacer una cápsula especial para la próxima semana, para digamos así como que darles un digamos una cápsula especial así más digamos un tema de terror un poquito más concentrado para que lo puedan dosificar durante toda la semana. Pues bien, la primera nota, bueno, la importante, la única nota que tengo en este momento, porque si recuerdan, varias semanas tuvimos notas de Televisa, de Camite, luego Panini, luego otra vez Camite, luego Panini, y luego salió Bruguera. Y luego salen unas notas que comenté, lo de las previews. Ahorita muchas notas que están saliendo están, por ejemplo, mencionando lo que va a venir en enero de los próximos cómics. Están ahorita los de la tercera parte de Dark Knight Returns. Bueno, déjame checar aquí. Así que realmente, así como que notas, digamos, un poquito más relevantes, no hay de momento. Hay mucho, digamos, hype y rumores, pero realmente son cosas que realmente hay que dar un poquito de chance para que se vayan aterrizando. Han salido muchas portadas y variantes, de hecho, de Dark Knight Returns. Y de hecho, ahorita van a salir, no, creo que van a salir para, no sé si para enero, van a salir unas portadas variantes de DC Comics que van a ser como que para colorear. Cosas extrañas, pero bueno, van a ser como que, no sé si van a venir con crayolas incluidas o algo así, pero van a venir unos cómics así como que para colorear. De hecho, ya está medio ondeadas las cosas de las portadas variantes. Hay unas portadas que están muy interesantes, pero hay otras como que no tienen ni idea de qué lo que van a sacar. Y pues, lo primero que salga así de, hacen una lista, lo primero que salga, ah, pues ese es el tema de este mes. Pues bueno. Bueno, ya, ya me tardé mucho. En la nota de esta semana, bueno, se comenta, bueno, ya está, confirmado que Greg Capullo se va a tomar un descanso de los cómics de Batman. De hecho, a partir del número 51 va a tomar, según comenta Scott Snyder, va a tomar una pequeña pausa porque va a estar trabajando con un proyecto con Mark Miller. Entonces, para todos aquellos que son fans de Greg Capullo, no se desesperen, no va a tardar mucho, eso dicen. Así que vamos a ver a quién ponen de, digamos, de dibujante alterno. Están barajando algunos nombres, todavía no hay nada oficial. Muchos están proponiendo Sean Murphy, pero digamos que Sean Murphy es muy fan de las motos, entonces podríamos ver que Batman muchas hay en las motos, aunque todavía digamos queda pendiente ahorita el nuevo status quo de Batman, que ya sabemos que es el oficial James Gordon. Y bueno, ya todo lo que está sucediendo alrededor de, digamos que del personaje. En lo personal, el cómic me ha parecido así, más o menos. De hecho, hay un villano interesante que es, que digamos, como que me llama la atención. No me llama tanto la atención Batman, sino que me llama la atención el villano que está saliendo actualmente. De los demás cómics, de pueblo de Detective Comics, y creo que sale un crossover con Justice League. Bueno, Justice League está ocupado con su asunto de Dark Side War. ¿Qué otro cómic sale de Batman? Hay otro cómic que no recuerdo bien. Están más o menos, ¿verdad? Como que. Y luego los crossovers que está teniendo Batman con otros cómics, o por ejemplo, déjenme recordar, está Batgirl. Está más o menos ahí ese crossover, pero se enfoca más en Batgirl. Pero en sí, el nuevo James Gordon, así como el traje de Batman, está más o menos. Así que. Piénsale un poquito si quieren, digamos, como que seguir con la serie. O tomarse una pausa, un descansito ya de Batman para ver que como. Como o a expensas hasta que venga el regreso ya del personaje. Bueno, en la nota de esta semana, digamos, en las actualizaciones del Halloween Comic Fest, que va a celebrarse el último sábado de este mes. Bueno, ya está la lista completa de las tiendas que hay que visitar, las que vale la pena visitar. De hecho, como había comentado, recapitulando las tiendas, tenemos Planet Comics, puedes conseguir 8 cómics o mínimo de 4. En el comixado van a ser 5 o un mínimo de 2. Bueno, esto de los mínimos son, digamos, si tú vas a la tienda, el mínimo por solo ir a la tienda te puedes conseguir 4. Si haces alguna compra en plan de cómics, sin importar lo que tú compres, te dan 8. En el comixado, por solamente ir, te dan 2. Si compras algo, bueno, a partir de, creo que de 100 pesos, te puedes llevar hasta 5. En Fantástico solamente te van a dar 2 cómics. Y en Comics México te pueden dar 4. Y si tú compras algo, lo que sea, te pueden dar otra ronda y van a completarse 8. Entonces, así con esta lista, te puedes conseguir aproximadamente unos 25 cómics. Si tú tienes, digamos, eres el. Bueno, tienes las ganas y la energía para hacer el tour por todas estas las tiendas. De hecho, la ruta, digamos, como que ideal sería ir primero a Comics México, porque siempre está bastante tranquilo, tiene muy, muy buen surtido de cómics. Pero tiene inconveniente que es una tienda muy, muy, muy chica. Entonces, tiene muchas actividades, pero si te quieres quedar ahí todo el día, pues como que no hay donde sentarte. La tienda está muy, muy chiquita, muy incómoda. Va a haber más o menos gente dibujando, trabajando. Va a estar Carlo Barberi. Van a estar algunos actores de doblaje ahí en Comics México. Y se pone muy interesante. Pero bueno, si tú vas solamente por los cómics, ve primero ahí. Después lánzate a Planet Comics. Va a estar ya va a estar un poquito más, digamos, lleno de gente. Pero, ahí ya puedes hacer cotorreo ahí con los amigos. También tiene, está un poquito más chiquita, pero la movilidad está un poquito más accesible. Después dirías, ya pasar, ya puedes ir a sus dos y prácticamente tienes 16 cómics. Te puedes ir a de comixado. Ya, digamos, ahí ya compras, bueno, pagas, compras 100 pesos de mercancía. y te quedas toda la tarde para disfrutar de los eventos. Va, con la compra de los sería un pase silver con esos 100 pesos. Tienes acceso a todos los atracciones. Creo que va a haber unos juegos de mesa. Creo que va a haber un bingo, una lotería. Creo que algo de dibujo. Va a haber bastantes actividades ahí por parte de Comic Seattle. Entonces, es un buen lugar para quedarte toda la tarde. Y prácticamente conseguiste todos los cómics que estabas buscando. Y ya, digamos, ya si quieres ir a pepenar las obras a Fantástico, ya puedes ir. A ver si ponen algún descuentillo por ahí en Fantástico. A veces, últimamente están poniendo descuentos del 70% de descuento en cómics atrasados en algunos. Y, digamos, en material para adultos. Y entonces, tiene muchas tarjetas de Playboy que no sé, bueno, a alguien se interese. Así que cross cargo, hay que se interesa las tarjetas de Playboy. O Stoico, no sé quién. Las quiere comprar. O el harto con Gina Jameson. Pero sí, digamos, ese sería, digamos, el tour, la ruta ideal para poder conseguirte los cómics. Y ahora sí, vámonos a las, digamos, las recomendaciones de cómics. Bueno, qué cosas que está leyendo. Van a ser cosas muy, muy breves para todos aquellos que no son tan fans del manga. De hecho, las recomendaciones más amplias las voy a dar la próxima semana en una cápsula especial de, digamos, como que de terror. Y la primera va a ser, digamos, un cómic cortito. Bueno, un manga. Son cuántos paneles, son unos 8 o 10 más o menos, no son tantos. Se llama Fasting, de Umezu Kazuo y Hisashi Eguchi. Digamos, trata de, voy a poner, obviamente mi japonés no es tan bueno, y voy a poner los nombres y títulos, digamos, aquí la imagen, una screen cap de la página para que ustedes lo puedan leer. Y trata acerca de una historia así, de una chica que está preocupada y tiene un desorden alimenticio. Y ella empieza a bajar de peso para poderle agradar a un chico que le gusta. Y bueno, el final es como las páginas de Upsocial, que el final te sorprenderá. El otro es... Ay, me equivoqué aquí. Déjeme checar, hasta más arribita de esto. De hecho, estoy leyendo algunos mangas, pero algunos son bastante extensos que tengo que estarlos checando. Me recomiendan aquí uno que se llama Homunculus, de Hideo Yamamoto, que de hecho es un sujeto que le hace una operación, una persona que está, digamos, vive en situación de calle, pero bueno, todavía tiene un traje, casi como que acaba de dejar, digamos, que la vida que tenía antes todavía no se resuelve en el punto que estoy leyendo el manga. Y está viendo dentro de un carro, entonces va y convive con unos indigentes, lleva un par de semanas, creo que 3 semanas viviendo con ellos, y toda la noche se regresa a su auto y se duerme ahí. Entonces llega un sujeto y le hace una propuesta, dijo, te voy a dar tanto dinero si permites hacer una operación, o sea, te voy a hacer una trepanación aquí en la cabeza. Es un pequeño agujero para que pueda desarrollar un sexto sentido. Según él, es un experimento que él está haciendo. Y después de que él empieza a tener cirugía, bueno, esa operación, empieza a ver las personas como que tiene una... empieza a ver a las personas de una forma diferente. Algunas le ve como que la cabeza, así como el estilo de Gantz, como que la cabeza está rebanada. Unas personas como que las ve así que están divididas o que están cortadas. Una persona las ve como si fueran tipo robots. Otros las ven como que están caminando así de cabeza, así con las manos. Otras las ve como tipo plantas. O sea, es una serie de situaciones como que extrañas que esa persona se lo está pidiendo y como que le entra así como que tiene esa duda de por qué está viendo esas cosas. Y bueno, no es tanto así de terror, sino un poquito, bueno, hasta el momento ni lo he estado viendo, sino así, digamos, un poquito, digamos, sobrenatural. Pero bueno, va más o menos. De hecho, lo voy a estar checando y luego les comento qué tal está. Pero lo que les quiero recomendar más, ese sí está más creepy. Se llama The Enigma of Amigara Fault, o el enigma de la falla de Amigara, desde Juni Ito. Después de un terremoto de una montaña, en la parte que está segmentada de la montaña, aparecen miles así de agujeros con forma humana. Entonces la gente pues como que empieza a ver, oye, este agujero tiene la forma de mi, o sea, tiene mi forma. Entonces la gente como que se empieza así ya, digamos, a obsesionar. Entonces la gente como que, oye, llegan así la gente, los curiosos, los turistas, como que empiezan a ver. Y hay gente como, oye, esta cavidad o este agujero tiene mi forma. Entonces va y se mete, y ya se pierden dentro de la montaña, o sea, empiezan a caminar. Y entonces así la gente como que, ¿y ahora qué? Deténgalo o algo así. Y entonces varias personas como que, mira, esa tiene mi agujero, ese agujero es mío. O sea, como que se empiezan así a obsesionar con ese, digamos, esa aparición que están viendo enfrente de ellos, y la gente empieza a meter los agujeros correspondientes que tienen para cada uno de ellos. Y bueno, también está muy cortito, y también es, digamos, que tiene un final así como que no manches. Tienen que leerlo así. Según esto dicen que iba a dar pesadillas, pero bueno, el final está así como que está muy, muy, muy, muy, muy maníaco este final. Está cortito, está padre. Digamos, está muy, digamos, parte así de género de terror, así de misterio. Y el cómic, digamos, que recomendar, digamos, como está así apropiado para, digamos, el momento. Y dicho también, para que ustedes lo pueden comparar con digamos, que la versión ya live action. Bueno, live action, así ya, de serie de televisión. Son los dos primeros números de Hellblazer. Los primeritos, no los que están sacando ahorita Televisa, sino los dos primeros originales. Entonces, el primero se llama Hunger, el número uno, y el segundo de Hellblazer se llama Feast of Friends, que de hecho es igual que el capítulo 4 de la serie de Hellblazer. Que de hecho, ustedes pueden estar viendo la serie de Hellblazer, que la verdad es como que sí maneja muchas cosas de terror, de misterio, de cosas sobrenaturales. Está muy padre. Yo también soy, digamos, con tétanos, soy fan de Hellblazer, y espero así como que la puedan continuar o darle así como que alguna continuación de alguna forma. De hecho, voy a estar pendiente del capítulo con Arrow para ver cómo sale el crossover. Y estoy así como que checando de vez en cuando para que salga en Amazon, para poder saber si la van a sacar en DVD o en Blu-ray para comprarla. Porque sí está muy, muy, muy padre. Aunque de hecho el cómic en esa parte de Feast of Friends, que es el capítulo 4, es el cómic número 2. Bueno, debe ser el 1 y 2 de Hellblazer, la serie original. Viene un poquito diferente, pero igual si tiene en esencia la serie de televisión, tiene en esencia lo que viene en ese capítulo, en esos cómics. Entonces recomiendo los cómics 1 y 2 de Hellblazer, que de hecho narra acerca de un demonio que se posiciona en las personas, y ellos empiezan así a tener un hambre intenso. Entonces empiezan a comer, pero no satisfacen esa necesidad que tienen ellos. Entonces se empiezan así como que se empiezan todos a chupar, y todos quedan así, todos prácticamente así, se les pega la piel en los huesos, y el demonio va y se busca a otra persona. Entonces empieza así como que una, digamos, epidemia así como que de gente así como que empieza a comer. Entonces empiezan a llenar así mismos de lo que encuentran. O sea, si no tienen comida, pues, creo que un joyero que empezó a comer así sus joyas, las anillos, todos los collares, todo lo que encontraba, así empezó a comer porque tenía un hambre que no podía así como saciar con nada. Y ahí fue, digamos, tiene la relación que tiene con Gary Lester, Constantine. Y bueno, ya viene el papá, Midnight y todo lo demás. Ahí como que te muestran, digamos, se presentan varios personajes y te van, digamos, presentando al grupo de, digamos, ahí de personas que están, unos fantasmas que están ahí con John Constantine. Que de hecho, este cómic está muy interesante porque si te llama la atención, puedes leerte hasta el número, creo que es el número 10, déjame checar. Y digamos, si te llama la atención, puedes leerte hasta el número 12, que digamos, puede ser el cierre del primer, Bueno, no arco argumental, sino que la primera historia importante de Constantine. Entonces, ahí están esas opciones. Entonces, bueno, vamos a dejarle aquí en este momento. Ahora sigue siendo muy breves de la parte de la sección de cómics. Gracias a toda la gente que nos está mandando saludos. Gracias a toda la gente que nos está diciendo, dando tomatazos, los buenos y los malos. Todos los recibimos porque si realmente aprendemos de ustedes. Y muchas gracias por escuchar esa sección del programa. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta sección no es patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. ¿Qué onda, racita? Pues espero que después del desfalco de la clase pasada... no estoy dando clases. Del programa pasado, del millón y feriecita de pesos, todavía les quede por ahí en la bolsita, o en el cochinito, o en donde junten el dinero. Pues bueno, sale una estatuilla de unos 45 centímetros, que es el Optimus Prime. Sale en 5,848 pesos. Como bien lo dijo George, salió en los Cinemax. Sí, ¿verdad, George? Cinemax o Cinemex. Cinemex. Cinemex, lo que es la Pepsi. Cinemax es el canal de películas. Siempre este mes por Cinemax. Ya sé. Ya sé, ni modo, mi código postal es muy visible. Este, 130 pesos para los que no lo han comprado o si ya se la perdieron. I'm sorry, está bien padre. Este, sale el Imperial AT-AT Driver de Toy Show, de Slideshow. Slideshow. Este, 3,553 pesos. ¿De qué altura? Es este, 30 centímetros. Hijo de la... Como el mío. Haz de copas, haz de cuenta. En, haz de copas. En descanso. En descanso, güey. Ay, güey. De como, verdad que te sale el código postal. Como tripié. Como tripié. De la zapata, güey. Güey. Ah. Y lo, sale también el Elder Predator. De 4,233 pesos. Sale unos también en... Ese está bien padre. El Predador está cabronzote. También sale el Alien Warrior. Estos son de 1,054 pesos. Sale la que ya viste, Jima, que te gustó. Con razón, cromada. Estaban distraídos hace rato. La de Capitán Phasma. ¿Te gusta? Capitán Phasma. Está padrísimo también. Este, sí, 919 pesos, .53. Esa era, ¿cómo dijiste? Mil lanas, güey. Era una joyita, sí. Una joyita. Bueno, además el envío, ¿verdad? Berna, aplícate, por favor. Sí, búscalos, Berna. Chidísimo, güey. El dato. Y salen las naves nano en rompecabezas metálico de las nuevas, de las TI, de las X-Wing. Y nada más he visto esas. También este de Hobby Link Japan. ¿Cuánto? Esas salen 205 pesos cada una. Aquí con la feria, ¿cuánto costaban? 200, más, ¿verdad? O menos. 200, sí. Pero sí están bastante bien. Sí. Bueno, con estos poquitos juguetitos nos gastamos la cantidad de 15,943.23 pesos. Piticlines, para que le junten a la otra. No, la otra sí viene más cargadita. Sí. Así es de que. Por ejemplo, ¿ese Capitán Phasma ya está disponible o es como de...? Ya. Y es de 20 centímetros. Hijos. ¿Cuáles son de 20 centímetros de las que tienes aquí? Pues más o menos. A ver, Jima. ¿No, más o menos? Quizá. Ay, buffet, carnal. Esto, sigan hablando. Scout, ¿verdad? Sí. ¿Se acabó la regla o qué pedo? No, ya dimos con la medida. ¿Cómo es? Dos puños, cabeza libre. Ándale, de cuenta. Ya me la tienes bien medita, que les veno. Está cambiando. Hasta ahí llegamos mucho al burro ya. Te recuerdo que sí. Te escucha tu mamá, güey. Sí. Ya sé. Ya oye, sé. Te va a regañar. Ah, discúlpate, por favor, ¿eh? No, pues ya lo dije. I'm sorry. Arrepiéntete, mami, de lo que no hiciste. Mami. De mi mami. De mi mami. Sale, pues, ahí estamos. Saludos, y... mami. Los dejo y que la lana los acompañe. Esa fue tu sección, por eso ahora no la patrociné. Tengo dinero ni nada que dar. Lo único que amor para amar. Esta semana estamos, ahora sí que celebrando nuestro episodio número 100. Y ahora sí que, como dice muy trilladamente el dicho, se dice fácil, pero está cabrón, güey. O sea, está cabrón llegar a 100 episodios. Son 100 episodios ininterrumpidos y repetidos. De hecho, no hemos repetido temas. Y esto es, pues, ahora sí que gracias a ustedes. Y lo quisimos dedicar a un tema que constantemente nos han hecho la solicitud y que incluso entre nosotros mismos lo hemos querido preparar ya desde hace muy buen tiempo y buscábamos el momento adecuado, ¿no? Y pues qué mejor que ahora sí que nuestro episodio centenario para darle vuelo a la primera de lo que pinta será la primera de dos partes, por lo menos, de un episodio dedicado a los soundtracks. Y aquí Master Jima. Híjole, date. Me tocó la maldición. Bien, este, antes de comenzar este asunto, sí quiero platicarles que no soy ninguna autoridad en el tema, ninguna. Que lo lleve otro, pues. Sí. Realmente esto de la música a mí, pues desde niño, ¿no? De escuchar discos de orquestas y de grupos bueno, no grupos, con bueno, orquestas sinfónicas, ¿no? Pero también uh-huh. La música de elevador, el Frank Purcell, el Ray Conniff, ese tipo de música. Sí, ese tipo de música que mi papá ponía sus discos y lo oía. Y ya más grande, me dediqué a es una especie de terapia. Aprendí a tocar el órgano de restaurante, ¿sí saben cuál? Ese de que ya sabía que iba a salir eso, güey. El que estaba un tecladista en los restaurantes tocando. Ándale, aprendí a tocar por oído. Llevé clases con un maestro, me dio clases como 5 meses, 4 meses. ¿Te enseñó a tocarle el órgano? Exactamente, el órgano médico. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, di. Sí. Pero era de oído, no leía música. O sea, yo escuchaba una rola. Él me dijo, mira, esto sirve así. Los botones, los pedales. Y así aprendí. Entonces yo iba a tocar a los restaurantes. Mi papá me metió a tocar a restaurantes con sus amigos para que se me quitara. Entonces eras fresita, lo, ¿verdad? Penoso. ¿Por qué? Porque aprendiste a tocar piano y la onda. No, era, organito, era el órgano, pues, Yamaha. ¿Sí? Yamaha, sí. Sí, ese doble teclado. Sí, como sí, tipo sí. De iglesia. De ese. Pero ¿por qué fresa? ¿Eh? ¿Eso no es el fresa? Sí, ¿por qué fresa? No, la música es para todo el mundo, güey. Pero yo iba a tocar para... Doble, no. Para, no, exactamente, güey. Para lo de el desenvolvimiento social. Era muy tímido. Extremadamente tímido. Y ahora velo, no así lo callamos. Así como Mariana, ¿no? Ya ves que así es muy timidilla. Igual. Órale. Entonces, pues yo iba a eso. ¿Fue tu terapia, pues? Sí, era una terapia. Estuve como 5 años tocando en restaurantes. Y luego... ¿Y si te abrían? Ah, cierto, claro, hasta me pagaban, imagínate. Ay, y no sirvió de mucho. Ya después se me aliviané. Y hasta hace... ¿Y esa era la música que interpretabas, pues? O sea, ese no, tipo de tocaba música. Más música... Pues para gente grande, como ahorita quizá nuestros papás. O sea, no salías, por ejemplo, de lo básico, José José. Bueno, las comerciales, lo que había. Roberto Carlos, que... las orquestas de Ray Conniff, todo eso. Sí, todo lo que había es un restaurante, ¿no? Para la gente bonita. Y ya más grande, cuando cumplí 40 años... ¿Tocabas en Montana y en esos restaurantes? Llegué a tocar en el Midway. ¿Te acuerdas del Midway? Sí. En el Mario's. En La Majada llegué a tocar alguna vez. Y en el, aquí en el, donde, ¿cómo se llama? Donde estaba el, no, donde estaba el Hotel México Kurtz, ahí había un restaurante, El Dorado, ahí. Ah, sí. Ahí. Sí, iba 3 veces a la semana. Sí. El Dorado. Dorados los tienes, güey. Bien, entonces, cuando cumplí 40 años, fíjate, cuando cumplí 40 años, dije, bueno, algo nuevo, diferente totalmente a lo que he hecho. Para cumplir 40 años, para celebrar. Y me metí a clases de piano, ahora sí de piano, güey. Leyendo música de y cola. Todo eso. No, o de pies, normal, caminando. Era normal, güey. No, me sentado, fui a Yamaha. Ahí aprendí a tocar piano. Estuve como 1 año y medio. Y luego les comentaré una pieza que es clave para mí, para esa vale, época. Para ese desarrollo. Sí, pero ya, mira, la verdad es que a mi edad, la verdad fue, decía mi teacher, que es milagroso, güey, que estés tocando a esta edad, porque ya la gente grande no aprende esto, güey. Más bien esto es para niños. Pero pues bueno, hice el esfuerzo sobrehumano, pero realmente el ritmo de trabajo y todo eso me hace muy difícil estar yendo a clases, y deja toda la clase, sino a practicar en la casa, ¿no? Entonces, ahorita incluso mi piano está desafinado, estoy a ver si de aquí a Navidad el señor Cruz me trae uno, aunque sea de medio cachete, pero para volver a retomar mis clases. Yo solito, ¿verdad? ¿Y guitarra, no? ¿Otro alguna vez, fíjate, ¿sí? Llevamos clases de guitarra clásica, pero una pelea de titán contra titán, carnal contra carnal, nos agarramos a guitarrazos y las madreamos. ¿Neta? ¿Sí, sí. Se sacaban sangre? No, sí, narices. Gacho, güey, sí. Sí, órale. Gacho, sí. Sí, pues. Yo en algún momento estudié batería. Ah. Es todo mi comentario. Tienes el ritmo. ¿Y luego qué pasó? Pues nada, nomás pueden las clases, pues cuando no, como iba, no tenía la luz para comprar una batería. Camarada, yo ni en Guitar Hero la hago, güey. Ah, también. Ah, está chido Guitar Hero. Sí, está chido. Sí, no, sí, entonces ese realmente es mi antecedente. Sí, sí me fijo mucho en... Yo sé como que separo los sonidos, güey. Escucho la pieza y los instrumentos. Es lo que te decía. Entonces, por ese conocimiento, eso. Ya, o sea, una pieza la analizas y la escuchas. Sí, y bastante. Se escuchan, güey, los metales, escuchas esta, sí, parte. O sea, por eso te gusta desglosar la música, sí, de las películas. Sí, sí, sí. Ok. Y pues investigar hasta más allá, ¿no? Bien. Este tema del soundtrack, sí habría que definirlo. Para cuestiones de precisión, ¿no? Una cosa es, o en español, la banda sonora o el soundtrack. Y otra cosa es la banda sonora original, ¿sí? O el original soundtrack. en inglés, el Host, ¿sí? La banda sonora original es la que se compone expresamente para eso, ¿no? Va a ser una película y el músico compone para eso nada más. Esa es la original. Y la otra, la que no es la original, sino que soundtrack en general o banda sonora, es la que trae, por ejemplo, en Volver al Futuro, que trae música de algún artista, que se incluyó, ¿no? Para amenizar ahí el asunto, ¿no? No hay que perder de vista que este tipo de música originalmente no está pensada para que te sientes en la sala de tu casa con una cheve o lo que quieras y vamos a poner este disco. No está hecha para eso. Está hecha para ensalzar o enaltecer o subrayar pasajes de la película, para enmarcar pasajes de la película que regularmente por algún tipo de acción visual no es suficiente. Uh-huh. ¿Sí? No es suficiente el poder de la imagen. Tienes que meterle ahí una música, las emociones y todo ese tipo de cosas. Para transmitir la emoción. La música, al ser un arte, ¿estarás de acuerdo, maestro? Su principal objetivo es transmitir una emoción. Exacto. Buena, mala, puede darte coraje, puede hacerte llorar, te puede poner nervioso o muy feliz, no importa. El chiste es que te cause alguna emoción, la que sea. Si es una pieza musical, en este caso, que dices, ah, güey, bye. El artista no cumplió su objetivo. Lo mismo se hace en lo que tú haces de escultura, sí, en la restauración, en la foto, en cualquier arte. Si no te causan emoción, estás fuera. Bye, okay. El que sigue. La pieza no sirve. Entonces, sí es importante mencionar esto, que no está hecha para traerla así como que vamos a sentarnos a hacer música. Ciertamente, hay piezas que por sí solas se detienen. Okay. ¿Sí? O sea, por su extraordinaria manufactura. Se destacan más solita, allá incluso de la puedes, película. Incluso sin ver la película, las oyes y dices, no manches, qué buena pieza, ¿verdad? Okay. Precisamente por lo que te transmite, ¿no? Depende mucho también de tu oído. Si tienes tu oído educado, sí, que seas sensible a las notas, seas sensible a los instrumentos, sí, a todo ese tipo de elementos, a los tiempos, que componen una pieza, pues vas a apreciarla bastante, ¿no? Si para ti una pieza no se diferencia de otra y es igual porque pues tiene violines o tiene tambora o tiene ¿cómo se llama? Instrumentos de viento, pues lástima, ¿no? Estás fuera de esto. Bien, entonces igualmente les podría decir que una banda sonora no solamente tiene música, sino también puede tener voces y puede tener sonidos, ¿sí? Ya sea de cosas que se caen, vidrios, un carro que pasa, un helicóptero. Eso conforma parte de la banda sonora original. ¿Sí? A principio sí lo empieza esto, ¿no? De meterle algo de sonido. Primero con aquellas proyecciones en manta, original para los de dinero, por transparencia para los pobres, y un piano ahí tocando abajo, ¿no? Una pianola ahí acompañando de ese tipo de musiquita. Ándale, sí, de cantina, como se llaman, como ragtime. Entonces, ya un poco más moderno, pasando los 1900, se le empieza a poner algo de sonido a las piezas y se dan cuenta que llega un momento que eso de meterle sonido, canciones, música a las películas, empieza a convertirse en un negocio para vender discos. Órale. Entonces empiezan a meterle ahí por ese lado, obviamente al que le gusta el cine y ve la música y dice, ah, pues qué padre, ¿no? Es como lo que comentabas hace un momento, fuiste a Metal Storm y estaban en una sección en donde estaban todas de vinil, de acetato, una caja que contenía varios discos, ¿no? Sí, entonces realmente hay una efervescencia tremenda, ¿no? Por meterle música a las películas y con la idea ahí encubierta de hacerle un negocio, ¿no? Llegan los 60s y empieza a decaer, se hace tan común. Sí, tan común hasta que llega el grupo musical más perro que ha existido y al que no le guste, lo siento, el Cuarteto de Liverpool. Y le da un giro a todo esto, ¿no? Okay. Apoyados, por supuesto, en cierto momento, del maestrazo George Martin, ¿no? Que es el que musicaliza, instrumenta sus piezas de una manera, olvídate, extraordinaria. Y ya de ahí para acá, los últimos 30 años han sido de un boom tremendo de esto. Todos los conocemos, hay unos mucho muy notables. Si ustedes revisan una tabla de los éxitos más renombrados, con o sin premios, los nombres se repiten. Sí, fíjense, tenemos los que yo digo que es así como que la generación la elite, un poquito antigüita, este, que es Williams y Goldsmith, y luego ya se acercan un poquito para acá los contemporáneos, más de ustedes, quizá porque sí me debido un poquito, como Horner, como Zimmer, como Elfman, que ya se murió uno, ¿verdad? In Memoriam, este, todos ellos, ¿no? Pero no podemos dejar pasar, por ejemplo, a Vangelis, que no ha hecho mucho para cine, pero tiene una producción para... Y tiene un estilo muy identificable, sí, no, de alguna manera. Sí, es New Age, ¿no? El, sí. Y este, o el maestro italiano Ennio Morricone, sí, que también tiene una producción muy chida. También es importante mencionar que hay muchos escritores o artistas, músicos muy prolíficos. Hacen y fabrican y fabrican, olvídate, como tortillería. Que no significa necesariamente que sean buenos, ¿verdad? O hay otros que dices muy poquito, pero sustancioso. Hay de todo, ¿no? Y nuevamente caemos a lo mismo. Esto de la música es de gusto, güey. ¿Sí? Te puede gustar o no te puede gustar, aunque sea muy bueno. O aunque no sea muy bueno. Es como las naves, güey. O los monitos, o las camisas, o... Pues, ¿quién te dice que es bueno, güey? Es tu gusto, así de sí, fácil. Exacto. Aunque sí, tengas todos los premios del mundo, güey, si no te gusta, bye. Así de fácil. Así como tú dices ahorita de los Beatles. Para mí los Beatles no son... O sea, yo puedo decir, pues, ok, es una banda que revolucionó y todo, pero no son mis gustos. Exacto. Entonces, para mí no es la onda. Señor. Sí. Perdón, Yema, pero entonces en los 60s es cuando los Beatles... Los Beatles son los que hacen el boom de la... Sí, revolucionan lo de los... ¿cómo se llama? Lo de los... Lo de los soundtrack. Sí, de meterle otra vez música. ¿Cómo se llamó esto, su película? ¿No? La de Let It Be. La de Let It Be. Sí. Okay. Trae otra, luego El Submarino Amarillo. Pero Let It Be es el que da el boom, sí, para que vez. Se... Sí, para porque iban de cadencia, ¿no? Ya después tanta música, tanto más por hacer esto, uh-huh. Pues no manches, ¿verdad? Ok. Entonces, dicho esto, pues vamos a empezar por un viajecillo, ¿no? De piezas compuestas para las películas. No vayan a esperar a encontrar aquí That's the Power of Love. No va a venir, de esos no. Vamos a buscar películas, música escrita especialmente para acompañar una película, ¿sí? Entonces, ¡súbale! Corre y se va. Vamos a ver si sale. Entonces, escuchen la pieza y traten de adivinar cuál es y luego la comentamos, ¿sale? Ya está. 3, 2, 1, va. No me digas, neta. Ese es un chiste, no se crean, no, ¿eh? No mames, güey. No, ese es un chiste para molestar, no se crean, esa va. Va, va, va. ¿Se escucha acá? ¿Quién no? Sí, sí. ¿Sí? Okay. Yo sí la escuché aquí. ¿Qué no? ¿Esa no cuenta? ¿Por qué? Sí, sí cuenta. Para molestar a Candelas. ¿Sigue grabando? Putos todos. Ok, va. Conde Pátula. Puedes escucharla como sí. Tal, sí. No, sí, sí. Ok. Si empieza así, el Conde Pátula. ¿Sí? ¿Sí? ¿La reconocen? Claro. Okay. Sí, claro. La Tocata y Fuga. Sí, la Fuga en Re menor de Johann Sebastian Bach. Exactamente. Pieza muchas veces utilizada en un chorro de piezas, le decía fuera de grabación, que esta pieza la primera vez que yo la escuché fue en Fantasía de Walt Disney, ¿no? Que también sí. Toda la música de esa película está hecha de los maestros, de maestros, como Tchaikovsky, como Stravinsky, Beethoven, Pocelli y Franz Schubert. Sacan el Ave María ahí, ¿no? Simón. Yo creo que todas la vimos. No sé si claro. Quieran comentar algo de esa película rápidamente. ¿De Fantasía? Sí. Los dinosaurios pues, que se pelean es solo que recuerdo. A mí me gusta mucho la parte, bueno, la más icónica, en donde el aprendiz de Merlín, Mickey Mouse, sí. Empieza a bailar. Sí, a las sí. Escobas, etcétera. Esa es de las más. Y la batalla del dragón también, ¿verdad? Está sí. Muy, bueno, toda la película en sí. Sí. De las más icónicas. Cuando mi papá, cuando yo estaba chico... Mi papá me inculcó mucho el escuchar ese tipo de música. Y aparte, una de las películas que más me gustó fue la de Fantasía, precisamente por todos los temas que se manejaban. Bien, nos va, esta pieza que voy a pasar, Fantasía 1940, digo, con esa empezamos, ¿no? Y luego voy a dar un brincote hasta los 60, que es lo que te decía, ¿no? Ajá. Ahorita que llegó a una especie que se ciclaba y era lo mismo y lo mismo. Ajá. Y no hay nada en el mundo friki que valga la pena mencionar en esta categoría de fuera de gustos personales. Sí, claro, estamos en cuestiones laureadas. ¿En los 60s? 1960, o sea, del 40 me brinco al 60. Perfecto, está bien. 20 años de espacio vacío. Estoy chance, está bien. ¿Sí? Ok, ahí les va, abusados, ¿eh? A ver. Sí. ¿Bonanza? No. Venga a su mundo Malboro. Ok, ¿ya? Sí, tú, cuando estaba el boom de las, de todo lo que era el viejo este. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ciertamente por años, por añísimos, Malboro utilizó esta pieza para acompañar su comercial, ¿no? Es la pieza insignia, emblema de, ya hemos tocado aquí el tema de esta película muchas veces, el tema de los siete magníficos. Que por cierto, los comerciales de Malboro los grababan en la sierra del estado de Durango. Local algunos, así ciertamente es. Sí. Muy bien. Sí, esa música. Sí, ¿qué opinan de esto? De esta pieza, ¿no? La reminiscencia hacia la marca tabacalera es inevitable. Sí, ya se quedó. Y por ende, no te imaginas los cigarros, pero te imaginas la planicie, este tipo de colorado, de viejo, ¿no? con los montículos estos. Sí, claro. De hecho, hay escenas muy muy bonitas de este tipo acá en Chupaderos y todo ese tipo de... Sí, sí, incluso la idea original de esta partitura es ensalzar... el poder y el heroísmo de los siete héroes, ¿no? De la película, ¿no? Sí, señor. Pero todo eso es rebasado de manera colosal por el comercial, sí, de cigarros. Fíjate, ¿no? Nada más. Imagínate, año 1900. ¿Perdón, de qué película es? Guillermo Tell, que era la del Llanero Solitario. Ah, ¿no? Claro, esa está en la sección de las... Eso. No galardonadas, para un segundo programa. Ok, va la que sigue. Abusada está, claro que se la tienen que saber, ¿eh? A ver. Es para bebés. Vamos a ver. Sí, de la Pantera Rosa. El intro. ¿Quién compuso? ¿Se lo sabe? De hecho salía en el inicio del intro de la Pantera Rosa, salía al final tocando las baquetas, ¿no? O sea, ¿cómo se llama cuando va viendo la sinfónica? El director, pero la batuta. Sí. Sí, notas del maestro Henry Mancini, que salen para acompañar la película o varias de las películas del mismo nombre, La Pantera Rosa, pero todo obviamente originado por ese imprevisto e inesperado éxito de la caricatura, ¿no? La caricatura. Fíjate, increíble caricatura, del maestro Blake Edwards. Esa canción, esa pieza, vieras cómo me gusta. Sensacional. Por cínica. Sí. O sea, tiene ese sonido... ligeramente cadenzoso, que va increchendo. Señores, están hablando aquí con alguien que sabe el tema. Y en el diálogo que entabla esa pieza, te transmite ese carácter simplón y cínico de la Pantera, ¿no? O sea, que empieza sin muchas pretensiones, que avance elocuentemente, y en ese momento que estamos oyendo... Híjole, esa parte completamente libre, cínica, es una pieza cínica. Hombre, sí, el diálogo, ¿no? Cantable es maravilloso. Excelente. Vámonos, año 1968, escúchenla tantito. Y luego dicen, ¿qué onda? También deben de saber. Sí. Sí, Goldsmith. Ahí empezaba a aparecer fuertemente en escena con el planeta de los simios, ¿no? Pues, escuchen sus notas, es sí, muy icónico. Es, de la entrada de sí, la utiliza mucho tipo de instrumento indígena, ¿no? Antiguo. Tarola. Sí, pura incluso, tarola abierta. Incluso con muchas notas disonantes, ¿no? Entre una y otra no hay una armonía dulce a tu oído. Este, precisamente trata de representar los changos. Exacto. No, los humanos totalmente cavernícolas y unos primates primitivos, ¿no? Sí. Aun cuando tenían el poder del fuego, este, eran primitivos, ¿no? Y fíjate que esa, yo creo que es de lo que mencionaste como intro, es de las máximas exponentes que sirven como marco a la película. Y por sí mismas pueden no ser un deleite escuchar las olas, pero acompañados en conjunto es maravilloso. Exacto, incluso estoy totalmente contigo. Si tú la agarras por sí sola, es bien difícil de digerir, ¿eh? Incluso te puede hasta nefastear y bye. Tienes que acompañarla con la película, como Jorge lo ha dicho muchas veces, acompaña la película para que sea un disfrute, sí, ¿no? Y ese es el equilibrio exacto, o sea, que ni domine ni se pierda. Claro. Que sea el complemento. Sí. Y es cuando dices, porque, como dijimos al principio, eso está diseñado para eso, para acompañar a la película y ensalzar los motivos difíciles que la imagen por sí sola no lo puede lograr. Ok, del mismo año, esta, olvídense, no le da otra presentación. Escúchela, súbele un poquito a Candelas porque empieza así con un tono muy bajo. No se oye. Es que empieza muy bajo. No, no se oye. Ah, 2001 dice el espacio. Deja que se escuche, sí, cabrón. No son adivinanzas. Esta princesa. Oye, chica, entonces, ¿para qué me preguntan? Lo que les digo es que tienen que escuchar. Digo ya, griten la pieza y luego ya dicen. Está bueno. Acaban de escuchar ustedes una de las piezas preexistentes, porque esto lo es del maestro Strauss. Sí. De lo más conocido que hay en la historia del cine. En la historia del cine, o sea, olvídense. ¿Sí? Entonces, es un minuto y medio, así redondeándolo. Uh-huh. Sí empieza muy, muy lento con un ruido sordo que equivale probablemente al monolito. Y la pieza está llena de piezas tan insólitas para una película de ciencia ficción como El Danubio Azul, si lo recuerdan. También de el otro Strauss, son los dos Strauss, ahí salen en escena. Pero resulta sorprendente que una pieza clásica, así habló Zaratustra, sea tan, tan emblemática en ese tipo de películas del mundo friki. Sí. Ya se ha utilizado en muchas ocasiones. Sí, sí, pero sí. Pero la remembranza a esa parte de la película, esa relación de la película con la música es increíble. Sí, incluso un pedazo muy importante de la película también es parecido a lo del Planeta de los Simios, ¿no? Sí. Mucha percusión así rara, étnica. Le da fuerza a las escenas, la música. Sí, exacto. Bien, sigamos adelante. Igualmente en los 60s, ¿no? Corri se va hasta tampoco con esta presentación. Sí. sí, de todos conocida. A Hard Day's Night, todo este bagaje de música Beatle que viene en el filme de Let It Be, que le da otra vez el empuje a todo esto. Ajá. Lo saca del hoyo, de lo aburrido, de lo... Pues ya dije, 20 años brincamos, ¿no? No es friki, pero sí es un parteaguas, ¿no? Ajá. De ahí vamos a brincar a esta joya. Fíjense, un poquito. Ay, yo me perdí. Ahí va. Un poquito más complicada, ¿eh? 1970. Tiri, tiri, tiri, tiri. ¿Ya ves? ¿Se lee de pelotón? No. Leíste mal. ¿Eh? Leíste mal. No le llegó. Sí. No dice Platón, dice Patton. Jerry Goldsmith en la película Patton de guerra, ¿sí? Es una me acuerdo de los Simpsons. Es una partitura que solamente dura media hora. Sí. Y se centra exclusivamente o prácticamente en definir al personaje, ¿no? A Patton, ¿sí? Todo lo demás es para acompañar un poquito de escenas de acción y todo eso. Aclamada película de guerra, ya la habíamos comentado aquí, alguien la comentó alguna vez. ¿Qué te parece? De esas que, fíjate, a mí me gustan mucho las piezas que son bélicas, Y esta que comienza con esa insinuación, casi con esa tensión previa a la batalla y que desemboque en esa tensión más bélica, sí es buena. Sí, y es también buena. De una reminiscencia ineludible para todos esos temas bélicos. Ok. Esta pieza que sigue, 1973. Estoy emocionado, cabrón. Sí, no, cómo no. No es tan friki, pero la quise poner, o la quiero poner. Me vale madres lo que digan los demás. Eminentemente por cuestiones. Hiciste un Oscar. Históricas, emocionales. Ahí les va. Órale. No. El de la nieve, ese, güey. Es el de la nieve. El de la nieve se llama Alley Cat. Esa es otra. Luego te la pongo. Ok. 1973, el golpe. Sí, también la comentamos alguna vez. No es tan friki. Pero sí mi interés de poner esta pieza fue porque en esa última y más reciente etapa que tuve en el acercamiento nuevamente con la música, con esta pieza presenté mi primer examen de primer nivel en la academia de Yamaha, ¿sí? Oh. Entonces sí tiene gran... Aparte, digo, es una pieza, olvídate, donde la pongas, la reconoces. Incluso, no sé si recuerdan en aquellos... cuando llamas a una empresa, donde sea, espera en la línea y te pone una cancioncita, es esta, pero en electrónico, ¿no? Sí. El animador es obra del maestro Scott Joplin. De finales de los 1800 o principios de los 1900, 1903, 1904, por ahí así. Y de un ritmo bien, bien alegre que se tocaba en las cantinas gringas, que es ragtime, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo maravilloso de eso? O sea, la poca pretensión. Esa se puede englobar en encantadora. Sí. Su secuencia melódica es sencilla. ¿Sabes cuál tiene una muy parecida de ese carácter? Claro. Sin ser divertida. Para Elisa. Exacto. Para Elisa no es pretenciosa, es una secuencia sencilla, pero resulta encantadora. No, y esas canciones son entrañables. Me gustan mucho por eso. Aquí lo importante, tú lo que vas a decir, es la trascendencia. Sí. Sí, o sea, es una pieza que llegó para quedarse, ¿no? Como exacto. Decía una estación en Ciudad de México de AME y en 620, sí. La música. Que fíjate que, bueno, yo a mí esta música, esta pieza precisamente me trae el recuerdo, no sé si tenga que ver, a lo mejor no, pero con Chaplin. A mí me me recuerde a ese personaje. Claro. No sé si tenga alguna relación o qué. De alguna otra manera, es aquellas películas, como empecé el relato, que eran totalmente mudas y así se empezaban a acompañar con un piano, ¿no? Pero para mí es ese música es ese recuerdo, ese personaje. Y eso también es importante, estarás de acuerdo, todos estarán de acuerdo, que muchas piezas, indistintamente de si te gusta, si no te gusta, si tienen medallas o premios, están muy ligadas a cuestiones emocionales, ¿no? De tus recuerdos, de tu niñez, de tu infancia, de cosas hasta malas incluso, ¿no? Algún mal momento, lo ligas a veces con una pieza, ¿no? Okay. Ok, vamos adelante. La 1974, también del maestro Jerry Goldsmith. Ahí les va. ¿Quién la saca, Lope? No. ¿No? No, no. Ok. ¿Y en qué película, mira? Esta película se llama Papillón. Es aquella historia de un par de presos que quieren escapar de una cárcel, ¿no? Y la música, obviamente, o sea, ustedes la escuchan, habla de tristeza, desesperación, de melancolía por tratar de salir de esa maldita prisión, cabrón, ¿verdad? Gran película de aquellos mitades de los setentas. Yo todavía no nací. No es así una ciencia ficción real, pero creo que sí entra en el mundo fricoide, ¿no? ¿Qué te parece? Muy refinada. Sí, elegante, ¿no? Elegante. Esa es la palabra, refinada. Ajá. Aquí escuchas tú, por ejemplo, escuchas ahí los violines y todo eso. Sí. Es 100% la música de orquestas de los setentas. Paul Muriat, Frank Purcell, Ray Conniff no tanto porque usa mucho coro él, pero más bien Purcell y Muriat utilizan mucho ese tipo de música, ¿sí? Ay, qué bonito. Bien, padre. Sí. Perdón, Gemma, vamos ya en los setentas. Sí. Hay un soundtrack que no sé si lo incluyas en esta lista, no sé si sea premiado o no, el soundtrack de El Bueno, El Malo y El Feo. Fíjate que no lo traigo precisamente por eso, porque no está... galardonado no oficialmente. Está, pero por supuesto que está apuntadísimo en la segunda parte. Ok, bueno, claro, en la segunda parte lo incluimos, ¿sale? Sí. Ok, vámonos, también de los 70, 75, este es casi un monólogo, ¿sí? Claro que la van a reconocer. Corre y se va. Voy a correrle un poquito hasta el 2:10, porque es... Sí, la de tiburón. ¿Sí, no? Que ya lo dijo Arturo, de mi músico favorito para las películas, John Williams, Tiburón. ¿Se fijan cómo ese sonido de contrabajo y luego va acompañado bueno, de unos violonchelos y luego los violines? Ajá. Dan ese casi esa nota tan peculiar, tan conocida, que incluso en algo tan, digo, es del mismo tipo, pero no. Nemo, cuando sale el tiburón, sí. Que hola. Yo también. El sonido del tiburón utiliza los mismos instrumentos. Claro. Y casi las notas. ¿Sí? Uh-huh. Aquí completamente ya... amenazadora. No, olvídate. ¿No? Sí, pues es el. Impactante. Miedo. Métete al mar y escucha la canción. Sí, exactamente, es lo que te iba a decir. Y hasta cuando estás cotorreando en el alberca y le haces. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. O sea, ya es icónico. Así. Aquí, en esta pieza, Tiburón, de John Williams. Maestro, me quito el sombrero, empieza a aparecer, no sé si por primera vez, pero sí de manera muy notoria, aquel concepto que alguna vez les platiqué en algún programa, no me acuerdo en cuál, que es el leitmotiv, ¿sí? Uh-huh. Tú escribes unas pequeñas notas, una sección cortita, sí. Y esa misma se repite y se repite en muchas partes de la película, de manera idéntica o con ciertas variaciones en sonido y después la ese cachito lo oyes donde sea y ya sabes qué es, güey. Sí. O no sabes ni de qué película es, pero dices esta, güey. ¿Y en qué parte? Bueno, sí. ¿Qué ¿será? Parte es la que de la, aunque se parezca, sabes en qué parte de la película es la que, exacto, está en esa, en ese momento sucediendo. Sí, es como aquella pieza de que sale en la película de Amadeus, cuando el Salieri, el viejito, le dice al padre que lo va a confesar, a ver, escuchas esta y no sabe qué es, y luego le toca la de tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, y dice, ah, sí, sí sé cuál es. Dije, qué bonita, ¿a poco es de usted? Dije, no, güey, no es mía, es de Wolfgang Amadeus Mozart. Uh-huh. Ese cachito, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, ese es el leitmotiv, sí, es, uh-huh, es un cachito nada más que dices, ya sé cuál es, güey, aunque no sepas ni de dónde viene. Cualquier el mogol puede corazón, escuchar el, ¿no?, dun, dun, dun, dun, y sabes, el tiburón, güey, aunque nunca la, sí, haya visto, güey. Y fíjate qué padre, qué tino y qué maestría de poder comunicar en ese corazón de la canción, en ese riff pequeño, concentrar toda la emoción de la película. O sea, es, si el arte es un diálogo, si en la música es un diálogo, y el mensaje queda clarísimo. Sí, así es. La parte central poderosísima. Sí. El resto de la partitura es bastante, bastante buena. Sí. Pero ese llegó para quedarse. Ese, exacto, cachito nada más. Ah, excelente, ¿verdad?, pieza. Okay. Este, hasta en Tiburón 19. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¡Chan, chan, chan, chan, chan! Sí, ahí está. Sensacional. Ok, vámonos. 1976. ¿76? 76. Escuchen ustedes. Ay, güey. 1976, nuevamente el maestro Jerry Goldsmith, La Profecía. Ah, hermosas piezas, ¿eh? Omnipresente referencia al satánico espíritu, señores. Es lo que acaban de escuchar. Me encantan, pero no por el aspecto concepto, sí, plano de decir, ay, yo soy bien malo. Yo soy satánico. Satánico, ya ves, satánico. Sí. No, o sea, me encanta porque lo toma cínica y descaradamente, o sea, con todos los evocaciones en latín, para darle esa fuerza en el entorno con estos coros medio, no sé cómo los podría describir, pero no es un tono perfecto. Sí, no son disonante. Notas, son notas discordes, exactamente, un, sí, sonido un poco disonante. Y con esa entrada de violines, ay, del estallido, sí, híjole, de plano sí es una obra maestra del suspenso, del terror, del misterio. El juego de las voces te lleva a un contexto de desesperación, de miedo, de angustia. De angustia, de sentirte, sí, hasta incómodo a lo mejor un poco con la pieza porque te expresa, vamos, algo no muy grato de escuchar, sí, vamos, es la, a decirlo, es la, ¿no?, una magnífica representación, sí, y desarrollo del ave satánico, ¿no? Sí, del ave satánico. Sí. No, hombre, está increíble, me, sí, encanta, ¿eh? Sí. Del punto de vista artístico, repito, sí, no porque, es que soy bien malo, no, o sea, del punto soy de vista malo, artístico es excelsa. Sí, la verdad es que se cuelga una gran medalla aquí el maestro Goldsmith. Que si se fijan, empieza dominando la escena él, ¿no? Luego sale por ahí Williams, pero es el que empieza a sacar éxitos y éxitos. Porque atrás de él hay otros, ¿no? Pero estos, güey, son los que empiezan a dominar la escena. Como luego fue Horner, Zimmer, Elfman. Eso es lo que está sucediendo aquí en esta época del año, en esta época de la década, ¿no? Okay, sigamos adelante. Pues aquí pues nos vamos a tener que poner de pie, ¿verdad? 77. No, pues sí, vení. ¿Quién que la platique? Esa no me la sé, oye, ¿cuál es? ¿Me puedo repetir la pregunta? Todo lo que pueda decir yo estaría... John Williams, episodio 4. Es correcto. Una nueva esperanza. Pues, ¿qué no, más puedo decir? Magnífico. A ver, Jorge, participo, por favor. Sería algo... No, no, estoy realmente disfrutándolo, güey. Sí, la verdad es que esta pieza, no sé si sería muy aventurero decir que es el estandarte de la música en el mundo friki. No sé quién sí. Quién pueda llevar la bandera insignia, pero esta, olvídate, ¿no? Olvídate. Más adelante vamos a ver las otras 12, los otros 12 episodios que también están por lo menos nominados. Esta se ganó un premio. Y son peces que llegaron para quedarse también, ¿no? Sí. Episodio 4, Una Nueva Esperanza, el maestro John Williams. En el mismo año, 1977, y del mismo compositor, güey. Uh-huh. O sea, para que vean lo prolífico que es y con calidad. Digo, no es nomás hacer tortillas, güey, o vender leche. Lo haces bien y con calidad. Espérense, déjenme que me perdí. Espera, aquí está. Déjale lento un poquito. Ahí está. Súbele un poquito, Candelas. Correcto. Señor. Sí. Ok, 1977, del mismo maestro John Williams, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Aquellas cinco notas tan conocidas para hacer la comunicación inicial con los extraterrestres, esa mera. Aquí hay un dato bien interesante. Hizo 250 combinaciones de cinco notas para poder lograr el tono final. Órale. Sí, increíble, ¿no? Sí. También es una partitura premiada en ese año, por lo menos nominada, para los diferentes festivales que hay, ¿no? Que Candela los domina bastante bien. Ok, siguiente año, no lo van a creer, 1978, del mismo director, también está en esta presentación. Es de mis favoritas. Definitivamente todas estas piezas que hemos estado escuchando son lo que nosotros arrastramos desde un principio, ¿no? Desde como que nuestros inicios de y para nuestra friquesca. Exactamente. Abren pues la imaginación completamente la ciencia ficción. Sí, John Williams, Superman. Notan el carácter de la música, que es totalmente heroico, ¿sí? De uh-huh. Un personajazo de brillante armadura. Su ritmo, ve su velocidad, ve como una marcha deja la marcialidad y se torna en triunfal, en épica. Sí. Tiene esos tintes, ¿no? No, excelente. Es que esa es de las que simplemente te transportan. Podría ser un ignaro de todos los temas. Y te envuelve ese sentimiento de arrojo y de heroísmo, ¿eh? O sea, sí, exactamente. Esos tintes toma. Incluso esta, para mí, sigue siendo superior al Superman nuevo. Que sí, está muy bonito y papichulo y lo que quieras. Pero su música, esta se me hace más grandiosa que la otra. Porque la otra no tiene lo que estamos hablando. Ya es de la fábrica de... El leitmotiv. De tan, tan, plástico. O sea, tan, ya es de exacto. las que... Ya toma lo que se debe de tomar de todos los experimentos que ya se hicieron y pues impide que sea magnífica como esta. Y de por sí, por solo escucharla te lleva a esa época. Hay una pieza que es la pieza romántica de Luisa y Clark. Y Kal-El, que Aeroméxico lo utilizó mucho tiempo para sus comerciales. Sí, parece que hasta para eso salió. Ok, del mismo año, escuchen esta, ¿eh? Chichichi. Poco conocida incluso, ¿eh? Ustedes sí la van a saber, de todas maneras. Qué bonito. 1978, del maestro Dave Gursin, El cielo puede esperar. ¿Sí? Aquella película del jugador de fútbol americano que de los Rams, ¿sí? De Los Ángeles, que muere antes de tiempo porque el ángel se equivoca y luego lo inserta en un cuerpo de algún empresario mamón y trata de regresar al juego, ¿no? 100% jazzística, ¿no? Tiene tintos del Dixieland. No es un jazz así complejo ni que cada quien va por su lado. Muy bonita, ¿no? Sí. Sí, señor, como tú dices. Pinche harto. No, dije sí. Oh, claro. Como dice Candela, la que sigue. Ok, no, esta tampoco tiene presentación. Es también de los grandes estandartes de la música friki. Es un derivado de... Súbele poquito, corre y se va. No, mames. Fórmense. Nuevamente el maestro John Williams, La Guerra de las Galaxias, episodio 5, El Imperio Contraataca, el tema de la marcha imperial. Mira, allá donde la pongas, se te van a cuadrar. Esa, cabrón, la quiero puntualizar y la estaba esperando con cuchillos afilados. Es de esas piezas que para mí, claro, o sea, los que nos escuchen, muchos van a compartir la opinión, pero yo considero de esas piezas perfectas, ¿eh? Avasalladora, fortísima, imponente, y que tiene ese, ¿cómo llamarlo? Ese éxodo que mantiene la presencia y la atención. Me encanta. En los años de que todavía no era la fricada lo que es ahora, y de que casi se habían quedado ya como un recuerdo bonito de lo que fue Star Wars. Cuando se vienen los primeros 3 episodios, en ese auge que se tuvo, ahí a principios de los 2000, alguien la traía de tono. Ah, sí. Que te suena en el banco y qué pena, güey. Y dije, no mames, qué perro se oye, o sea, pues claro, es la... ¿Cuál? Marcha Imperial. Dije, la Marcha Imperial. Y esa es de las que yo tengo en un nicho muy aparte, me encanta, ¿eh? Sí. Así, es más, musicaliza mis fantasías. Claro. No, se cuece aparte. ¿Sí? Ahora que estuvimos en el trooping en Cinépolis, ¿verdad? Sí. Salimos allá al vestíbulo y la tocan en el... No, güey, la raza, qué pedo, güey. Sí, magnífico. Fíjate que... Sí. Se cagaron para adentro, güey. Fíjate que me queda muy, muy, muy presente en los... Pues ahora sí, sobre todo en el último desfile de la ciudad, que traíamos precisamente la bocina con la música... cuando sonaba la Marcha Imperial, la banda, desde los niños hasta el más grande, se cuadraban, güey. Claro. O sea, era de, volteaban inmediatamente a ver qué pedo, güey. Y sabían precisamente que venía. Estás hablando de una pieza de gran presencia, de gran personalidad. Fuerza. Sí, fuerza. Incluso, si recuerdan el episodio 4, cuando son las notas de los imperiales, pues sí, tiene ahí corno francés, hay alguna tuba, pero realmente no tiene gran presencia, gran potencia. Si no es hasta la siguiente, donde retoma sus notas iniciales y refina, ¿no? ¿Por qué? Dándole personalidad a los malos, al imperio, ¿no? Ah, no, no, sí. Año 1981. Magnífica. Del mismo director otra vez, que es prolífico. Antes de que sigas, pero fíjate qué tan, vamos a decirlo, tan prolífico, tan creativo es este maestrazo. Este director, que si ya creó una pieza como el tema de Star Wars, de pronto sale con una Marcha Imperial, es increíble, o sea, sí, no, de sus obras maestras, ¿no? Sí, mi respeto. Siguiente año, 1981, también muy facilita. Sí. Bien, John Williams nuevamente, Cazadores del Arca Perdida. Sí. Sí, igualmente una marcha poderosísima. Sí, hermosa. Que te está. Que te invita a la aventura. Aventura, acción, suspenso. Correcto. Hay escenas en esta película que parecen en aquellas producciones mozartianas, ¿no? De ballet, donde en ese entonces los actores en el escenario de las pelucas blancas se movían al compás de la música, era un ballet. Sí. Acuérdense que en la película hasta lo prohibieron en algún momento, ¿no? Y el emperador dice, no, ni madres, pongan ballet, cabrón. Aquí es lo mismo, en Cazadores de Arca Perdida hay escenas donde los actores se mueven al compás de la música como si estuvieran bailando. Sí. Una coreografía, magnífico. Sí, magnífico. Del mismo año, 1981, esta cosa es una belleza. Escúchenla. Esa es la palabra correcta. No mames. Sí, Evangelis. Ok, 1981. De fuego. Desde la mismísima Grecia. Así el maestro es. Evangelis con Carros de Fuego. Todavía me acuerdo, me regresó el. Tuve el flashback de los jóvenes corriendo por la playa. Y fíjate cómo, a pesar del uso, ya tenían como que usaban el sintetizador. Cómo se escucha el piano limpio. Poderoso, o sea, y elegante. Y limpio, o sea. Sí, este personaje griego, Vangelis, de la mano con Jean-Michel Jarre, creadores de lo que es el movimiento del New Age. El New Age, ¿no? Así es. Él con su. Bueno, antes, ¿no? Con Antártica y lo de Blade Runner que trabajó en su momento, y Jean-Michel con Oxígeno. Con Equinoccio, todo eso, campos magnéticos. donde ellos, su propuesta es sustituir a una orquesta de 80, 120 músicos con sintetizadores. Con sintetizadores, ¿no? Sí, es increíble. Habrá gente que le choque, pero olvídate. Para mí, la música, el New Age, para mí es la nueva música clásica de este siglo, ¿no? Del pasado y de este, ¿no? Entonces me reservo mis comentarios. ¿No te gusta? Sí. Fíjate que emotivamente tiene mucha carga, o sea, me hace muy buena. Pero es que los sonidos fanfarriascos de Williams, o sea, esa fanfarria es completamente atemporal. Y esta sí se me hace que ya se queda muy encapsulada. Se oye vieja. Sí. La anclas a una época. Exactamente. Es correcto. Okay. Pero no deja de ser buena. Ah, no, no, te digo, o sea, emotivamente tiene mucha carga, es indiscutible. 1982, Corey se va. Es una pieza quizá no muy conocida, no muy cotizada, pero en su conjunto, para lo que fue hecha, tiene menciones importantes. ¿No? 1982, nuevamente el maestro Jerry Goldsmith, Poltergeist. Ah, fíjate. Sí. Simón. Por sí sola dices, ¿de qué estás hablando, güey? Porque no tiene tema que digas, ay, güey, como Tiburón, Superman, Star Wars. Sí. Pero cuando acompaña la música, la película, dices, no manches. Tiene, wey, un tinte travieso, ¿no? Sí. Como precisamente, sí, ¿no? Emulando a los duendes y a los cosas espíritus que andan ahí, a los chocarreros que pueden... Exactamente. La que sigue del mismo año, señor, esta es para ponerse de pie. Es de las piezas que, digo yo que soy bastante sensible a las notas, que me causa gran, gran emoción. De esas veces que si te agarran un momento así como que no muy bueno, dices, ay, güey, ¿qué se me metió al ojo, ¿no? Sube un poquito, Candelas, escuchen esto. Un poquito menos. Ah. ¿Qué le quitas? Escucha qué belleza. Sí. Muy chida. Sí, sí, yo. Qué maravilla. ¿Qué les parece? No, muy chida. Toda la fe, toda la inocencia, todo el candor, así toda esa alegría así infantil plasmada en un diálogo. La inocencia. Anda, maravillosa. Sí, maravillosa, sí. Esta es la pieza donde van volando ya para llevarlo a su nave. Sí. Las bicicletas, ¿no? Sensacional. Bicicleta voladora. Tiene otras piezas padrísimas, ¿no? Pero esta para mí es la que se lleva. Y para el que no lo sabe, es de Fun Home. Del maestro E.T. John Williams. De la película E.T. de John Williams. El extraterrestre. Fun Home. Fun Home. 1983. ¿De quién cree nuevamente? Pues de John Williams. Este, para salir un poquito del contexto, es una pieza como para bailar pegadito. Escucha. Otra vez John Williams, perdón, 84-83, me equivoqué. John Williams, ese es el tema de los hermanos Skywalker, ¿sí? ¿Para qué presentar lo que ya conocemos cuando esta pieza es de las nuevas, ¿no? Es John Williams en sus películas de Star Wars le otorga un tema a cada personaje. Yoda tiene su tema, los hermanos Skywalker tienen su tema, Darth Vader adopta en sí la marcha imperial. Cada quien tiene su tema, ¿no? Entonces, en este caso le tocó a los a los hermanos Skywalker. 1984, también la van a conocer, es de las temas, no el central, pero sí de los que son relevantes para la película. Escúchenla. It's 2 hours. Yo no fue. Es Siri. No recordaba ese coro. Sí. Nuevamente, 1984, el maestro John Williams, mi consentidazo, Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Es la sección de los niños esclavizados, es una marcha también poderosa, sí, con mucha personalidad. Yo francamente no lo ubiqué. Con tonalidades totalmente perra, orientales, ¿no? Sí. Ya ves que se desarrolla en aquella parte del planeta. En Medio Oriente. Su entrada, su tema central es el mismo. Ensalzando mucho la aventura, la acción, como dice Arthur, y al personaje Indiana Jones, pues aquí variándole un poquito, ¿no? La cuestión de los esclavos, los niños, todo eso, ¿no? Pinche Jimmy me tiene emocionado. Quiere llorar. Fíjate que sí. Hasta no, y escucha esta, señores. 1986. A ver. Del maestro Ennio Morricone. Chilla, por favor. Sí se vale, Con la Diti casi chilla. Qué bonito. ¿Qué les parece? Todo hombre. 1986, del maestro Ennio Morricone, La Misión, partitura mítica en la historia del cine. Jorge, por favor, límpiate la lágrima y coméntanos. Ay, cabrón. No, no mames, lo dijiste cuando comenzabas ahora sí que el tema. El principio del soundtrack es la emotividad. O sea, te tiene que llevar con la historia y despertar un ancla emocional. Estos soundtracks que has estado mencionando, y sobre todo de todos ellos, a lo mejor nuestro favorito sería John Williams por lo prolífico, ¿no? Pero Morricone es No, eso es otro PDC, güey. Sí, sí, a lo mejor sí, no es tan conocido o tan prolífico como lo fue Williams, o como lo fue Goldsmith, o como fue... Pocos pelos, pero bien peinados. Pero exactamente, sí, las manches, que sí tiene, no, son un clavo, pero hirviente, güey, lo que te avienta. Sí, estás escuchando piezas de belleza intensa, güey. Claro. Belleza intensa, güey. Ay, qué sí bien lo describiste. No, cabrón, mírate, güey. Es una maravilla, ¿no? Estas te erizan sí la piel, ¿no? Estas sí piezas las puedes escuchar sin haber visto la película, güey. Sí, ¿no? Sí. Solita sí se para, güey. No, y te nada, aseguro güey que hecho, muchas todas personas que ni siquiera han visto la película, pero la melodía, claro, la recuerdan la de algún tiene, lado, o sea, claro, la ubican de algún lado. Inclusive hasta en comerciales ha salido esa. No, es que no recuerdo qué autos han salido bajo esa... Ah, sí, muy, muy cotizada para muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero de que, comerciales, de que lo película tienes tatuado en el oído, sí, no, lo olvídate, tienes. Olvídate, ¿no? Vámonos, del mismo 1986. Esta es intensa, realmente intensa, y rápidamente la van a identificar. Va. Identificar. Sí. Aparece en escena, señores, ya con notas notables, el maestro James Horner. 1986, Aliens. Notas sí frenéticas, intensas. Uh-huh. Pueden ser incluso, no sé si estés de acuerdo, agobiantes, güey. Uh-huh. ¿Te fijas? Claustrofóbicos. La potencia, la velocidad. Sí. Y si aparte te están presionando unos pinches aliens, güey, pues está bien, cabrón. Marchitas. Sí, sí, ¿no? Pero indudablemente en las películas que hacen referencia al espacio o a ese tipo de situaciones, esos temas te amalgaman muy bien, cabrón. Sí, o sea, claro, porque no pueden ser de otra forma. O sí, bueno, a reserva de que nuestra concepción ya sea tan cuadradita en ese aspecto que no podemos imaginarnos otro tipo de ambiente, ¿no? Bueno, otra ambientación musical. Sí, tanto estas notas como otras que hemos pasado, no todas, pero sí algunas, son bien contundentes. Y para lo que están hechas son efectivas, güey. Exactamente. Son efectivas, exactamente. Ok, del siguiente año, 87, nuevamente aparece el maestro Ennio Morricone. Escuchen ustedes. Gran película también, a mí me encantó. De las pocas de ese actor que realmente me gusta. Puro pianito, ¿eh? Y tarolita acá, tarolita con escobilla. Bien, dijimos, del mismo maestro de Ennio Morricone, Los Intocables. Persistente batería, sí, uh-huh, piano grave, y esa armónica lánguida que está ahí perforándote el cerebro. Notas dedicadas e inspiradas para el Capo Capone y sus Intocables, y sus Intocables, ¿no? Magistral, ¿eh? Sí, exacto. Digo, esas poquitas películas de este Tatanka, ¿cómo se llama el actor de Tatanka? Kevin Costner. Ese, Kevin Costner. Que se me hacen padres. Tatanka. Ese. Tatanka. Oye, ¿cómo se llama? Que esta sale con Sean Connery, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y señor papel que hace, no, ahí. No, maestrazo. Me encanta a mí esa película. Sí. Y fíjate, esa es de las piezas musicales que no solamente enmarcan los tonales emotivos de la escena o de las secuencias, sino del tiempo. Así entonces, es. Es de esos cortes rectos perfectos. Así es. ¿Eh? Es correcto. A la medida. A la medida. Ok. Del mismo año, 87, nuevamente entra el maestro John Williams con esto. Papi chulo. Papi chulo. Algo bien suave, suavecito. Notas suaves, aire bucólico y algunas otras en su parte central con tintes espectaculares que utilizó el maestro John Williams para acompañar la película El Imperio del Sol. Bonita. Se sale totalmente del estilo al que estamos acostumbrados de la fanfarria, de la marcha, sí. Grandiosa y espectacular, omnipresente, y esto es algo pero romántico. Fíjate, ¿no? La capacidad... No voy a describir como yo lo siento. No existe una nomenclatura, desde luego. Los colores de la música. Exacto. La música tiene colores. Por algo me voy al arte que yo practico, ¿no? Las artes visuales. Y en los colores de la música, vieras de qué buen estado de ánimo ponen ese color. Ese color casi completamente blanco o con ese amarillo de rayos filtrados del sol a las primeras horas de la mañana. Ese color claro, limpio, como esa pieza que estás, que estamos escuchando. Sí. Ese me figura más de atardecer. Pero manejan el mismo, el mismo tono, ¿no? Me refiero a la cantidad de luz, a ese al tono. Que podría hasta parecerse, ¿no? Sí. Depende de las condiciones. Sí, claro. Sí. Ok, 1988. Adivinen de quién. El maestro Jorge nuevamente empieza a ganar terreno. A tomar fuerza. Escuchen esto,1988, del maestro James Horner Willow. Aquel enanillo que anda ahí de aventura en aventura. Anda, con esta sí ahorita casi chillo. Sí, no, olvídate. Brillante obra musical, ¿eh? Sí. Brillante, ¿sí? Fíjate que esa tuvo ciertos claves, ¿eh? Repente, ni por su presupuesto, pero hizo cosas magníficas. Y la canción, el marco perfecto. Sí, esa propuesta heroica que tienen las notas. Si escuchan la obra completa, pueden encontrar ahí matices de la obra de El Anillo de los Nibelungos. Sí. El maestro Wagner. ¿Sí? Que dura, no sé, 14 horas. Olvídate. También muy, muy, muy buena pieza. Y del mismo año... Desde la mismísima Francia, escuchen esta pieza. Totalmente étnica y electrónica. 1988, desde la mismísima Francia, como les decía, Maurice Jarre, Gorillas en la Niebla. Sí. Con sintetizadores, coros, para tratar de sacar esta música étnica, ¿no? Saliendo un poquito del contexto de orquesta, emulando lo que hace su hijo. Él es el padre de Jean-Michel Jarre, ¿sí? Con su papá, digo que es mucho para hacer música de películas europeas, entra al contexto de su hijo y empieza a utilizar la tecnología de ese momento para sus partituras para cine, ¿no? Sí. También está considerada como joya y está galardonada, ¿no? La que sigue, pues olvídense. Dime, la ignorancia, todo lo que da. Aquí todos somos ignorantes. Que nos digas, por favor, la nacionalidad de cada una de las personas o de los más importantes que has mencionado, porque sabemos gente que no. Sí, por ejemplo, Horner es gringo y Maurice Jarre es francés. Era gringo. Bueno, pero sigue siendo porque lo recordamos. En la esencia. Eso. En su música. Ok, 1989, también de Gringoria, maestro John Williams. Esta pieza es de las partes centrales de la película, no es la principal, para no repetir el tema inicial, ¿no? En 1989, maestro John Williams, otra vez, Indiana Jones y la Última Cruzada. Sí. Es las notas que ilustran la persecución en las motocicletas, todo eso. Otra vez una marcha potente, sinfónica, sí, de gran presencia, ¿no? Sí. Ya. Dile, sí. Sí. Sí, notas que refuerzan la acción, ¿no? Volvemos otra vez, la aventura, ya Arthur lo había dicho, ¿no? De repente me acordé de Cirilo. No, le hace así. Este me da un poquito de como cosita mencionarla, del mismo año 89, del maestro Alan Menken, también de Gringolandia. Pero pues tengo que presentarla porque invade ciertas rangas y áreas fricoides. Súper conocida. Vámonos. No, esa cuál es, yo no conozco. No la sacas a flote. Sí, güey. Y aquí nos hemos burlado bastante de ella, ¿eh? Ok, La Sirenita. Incluso ganó 2 estatuillas Oscar, esta. Y bueno, no la pieza esta, ¿verdad? Sino toda la partitura. Y Globos de Oro y Grammys, ¿quién sabe? O sea, se cuajó de todas las bandas premios que una reina se puede ganar, olvídate, ¿no? Rápidamente, porque tío, me da así como que penilla. 1990. Sí, deberías. Ya la mencioné hace ratito. Escúchenla. Notas pletóricas, ¿eh? Escuchen. Violencito, ¿eh? También bonita. 1990, el maestro John Barry de Inglaterra, Danza con Lobos. Felizmente el autor se desprende del estilo western, sí, porque pudiera parecer que pues, es un western, y él pero le, se enfoca más, bueno, sí, se dedica a transmitir con su música lo inmenso del paisaje. Es correcto. A eso se dedica, nada más, sí. Y obtiene un resultado fantástico. Se centra, claro, sí, en el personaje de Tatanka. Uh-huh. Y en las emociones que se están presentando en ese momento. Sí, exactamente. En lo de la felicidad, en el drama. Baja, sube. Todo eso, sí. Sí, tiene intensidad. Picos y valles. Puede ser incluso hasta solemne, sí, en ciertos momentos, pero, uh-huh, pero olvídate. Solemne, sí. Del siguiente año, 1991 de Estados Unidos, el maestro Alan Menken nuevamente, que se distingue por componer para películas para niños, ¿no? De caricaturas. Uh-huh. Sí. Ese es infantil, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Y cuándo está cantando? 1991, La Bella y la Bestia. Sí. Esa sí. Es una gran obra musical. Sí, sí. Y no le estoy haciendo la barba a Liliancita porque es como que su favorita esta película. Pero en este género, que es como que la animación, la caricatura, pero ahí tiene algunos de sus pasajes son los más chidos de todas las caricaturas, ¿eh? De hecho, tienen que hacer mucho énfasis por el, o sea, del romanticismo, tenían que bajarla mucho. Bueno, no, magnificar todo este tipo de situaciones para que. Y aparte, esa antítesis de alguna manera de la bella y la bestia, lo es feo. Correcto. Y lo bonito, ¿sí? Lo malo y lo bueno. Sí, sí. Sí, entonces. A mí me encanta, fíjate, me encanta esa película. Sí, me habías dicho. Qué vergüenza, ¿eh? Sí. Ah, no, ya después de La Sirenita me siento tranquilo. Y de Vaselina. No, olvídate. Y sobre todo de La Barranca Clayton. Hay cosas peores, más sí, abajo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Esa envoltura musical que tiene la película tiene lo que tú dices del ritornelo que se repite, que tiene sí. Ese corazón, esa esencia a lo largo de toda la película. Sí. A intervalos un poco más rápido, más lento, para enmarcar la emotividad. Claro. Anda, magnífica. Bien bonita. A mí sabes que me recuerda mucho el cine musical de los 50s. Sí. Ah, buen punto, sí, Candela. Me recuerda mucho esa época. Hollywoodesca, 100%. Sí. Exactamente. Ay, okay. No, estar aquí porque me transmite la emoción. Bailar. Sí. Esos musicales enormes, ¿no? Ajá. Que dicho sea de paso, a mí me chocan esas películas que hay tantas canciones. ¿Ves cómo me desgastan? La gran mayoría. Ok, del 93. Escuchen esta maravilla, güey. Uy, ya sé cuál. Ese es violino chelo. Chelo va. Chelo. Tremendas notas. Sí. Increíble. Tributo el sentimiento que hace el compositor a las víctimas del Holocausto nazi. John Williams en la lista de Schindler. Sí, extraordinaria, sí. Extraordinaria partitura, sí. Olvídate. Sí. También de sus joyas ahí. Sí, ¿no? Sí. Escucha eso, no manches. El violín chilla, cabrón. Te así. Lleva. Sí, completamente desolado. Así es, sí. No hay esperanza. Que la zozobra, ¿no? Sí. La incertidumbre, perfectamente plasmada ahí. También por sí solita no necesita de rueditas para caminar. Increíble. Solita se va. Ok, 1994, de mis favoritas por sus notas épicas y de triunfo. Thank you. 94, el maestro David Arnold. Stargate, la puerta del tiempo. Sí. Muy buena película. Acertadísimo. Extraordinario. Sí. Extraordinario, sus notas. Del mismo tono que Williams, ¿no? Sí. Grandiosa, con marchas, sí. Sinfónica, ¿no? Majestuosa, gran, majestuosa, amplia, vamos, sí, exacto. Lo que ves en la película, sí, ¿no? Sí, sí. Grandiosa. ¿Y no hubo Jurassic Park? Fíjate que esas ando cojeando ahí. En mis listas de lo que te digo, de lo que estoy agarrando, que es lo galardonado, o por lo menos nominado, no la mencionan. Creo que a lo mejor sí. mi fuente está mal, pero si no te la debo. Qué bueno que lo mencionas. Creo si que... se me olvida algo, si me pasó algo, me vale madres, ¿eh? Aquel que me quiera criticar, que se lave las nalgas, ¿okay? Oye. Perdón, pero así es, ¿eh? Esa que resulta que alcanzó los primeros lugares cuando se estrena Jurassic World, ¿verdad? Lo dijo Candela. Exactamente, sí, por ahí hay, debe haber ciertos huecos, exactamente, sí. Eres señor y amo de tu tema. Y al que no le guste, que haga su podcast. ¿Verdad que sí? A la burger. ¿Sale? Que al que es bien fácil hacer podcast. Claro, güey. Bueno. Del mismo año. Escuchen esto. Cualquiera también hace podcast. Sí. Y buenos, pues más. Ya sé. Quiere llorar. Ay, pinche. No, qué bonito, cabrón. ¿Qué pasó? Ya más moderna la música, pero de todas maneras icónica. Claro. 94 aparece finalmente con algo ya muy notable el maestro Alan Silvestri. Uh-huh. Con Forrest Gump. Es correcto. Notas líricas, bonitas, hermosas, cuyo principal objetivo es engrandecer al personaje. Claro. Que viene desde lo más miserable. Es correcto. Que no es grande, desde eso las decir. Peores condiciones. Sí. Hasta ser un personajazo y no se da cuenta. Y sin perder la humildad, güey. Exactamente. Que una persona con tanta, fíjate, con tantas deficiencias para ser común, alcanza a ser tan extraordinario, tan trascendental. Uh-huh. Y sí, fíjate, la música lo acompaña bien. No, tremendo, fíjate. Tres películas favoritas. Ah, cabrón. No, bien bonito. Qué bien actuó este cabrón. No, olvídate, es un maestrazo, ¿no? Uh-huh. Bien, vámonos al año 1995. Por aquí creo que hay alguien que le cae gorda, pero pues no importa, ¿no? Aquí no, pues el tema de la película se separa un poquito de las notas, ¿no? Claro. Va. Oye, ese no sé cuál es, cabrón. ¿Cuál será? ¿A ti te cae gorda? ¿A ti te cae gorda? ¿Tú? No sé, canón. No, pero la película que te cae, ¿verdad? La cigüeña. ¿Y cómo va esa la cigüeña, la que su mamá? Pero también icónica para la película, o sea, no es más, hasta parodia. Sí, no, olvídate. Todo lo que quiera sacar de esa rola. Ahorita lo dijo Carlos claramente, muy al margen de lo que es la trama de la película, esta partitura, güey. Es de las intocables de la historia del cine, güey. Y te la pongan donde te la pongan. Y no estoy hablando solamente de la animación, ¿eh? Estoy hablando del cine en general. Esta película, estas notas, olvídate. ¿Vieras sí, cómo me gusta joya. Esa... Lo tribal y lo étnico, olvídate. Exactamente. A todo lo que da, güey. O sea, lo tribal... Sí. Envuelto con esa majestad. Sí. Porque está suave, ¿eh? Porque de lo tribal te esperas, no sé, más bélico, más agresivo. Y esta está hermosa, la pieza es magnífica. De hecho, yo tengo la teoría que en Avatar quisieron hacer algo así y no le salió, ¿eh? Sí. No a ese nivel, ¿eh? Profano de ambos temas, ¿eh? No, pero a mí no se me hace tanto. Pero cuando tienen los soniditos estos tribalones, bueno, o que los quiere hacer, y recuerdo y digo, no, pues se quedaron rabones. ¿Eh? Sí, sí. incluso, no sé si estén de acuerdo, es de las principales joyas de la corona del maestro Hans Zimmer, que ¿sí? viene desde la mismísima Alemania a motivarnos con estas notas, ¿no? Tremendas. Del mismo año le toca al maestro James Horner, que también una partitura completa, extraordinaria también, de lo mejor que hay en la historia del cine. Escuchen esto. Sí, señor. ¡Mira! James Horner, Corazón Valiente. Híjole, me encanta la película y me encanta la banda. Aquí hay cuatro facetas en esta partitura. Incluso aquí las tengo, las apunté porque no me voy a acordar. La música de Escocia, la están escuchando. ¡Ay, güey! Se tronó el de este. La gaita. Sí, la música de Escocia está perfectamente plasmada. Uh-huh. Luego, el héroe. Sacan el héroe adelante, ¿no? El personaje principal. Sí. Que no se quede ahí abrumado, ¿no? Por tanta información que hay en la película, si la recuerdan. Sí. Que tiene muchísima, muchísima información. Da también importancia a la historia de amor, ¿sí? Uh-huh. Que hay ahí entre los personajillos estos. Y finalmente la traición, ¿sí? Ensalza mucho esas cuatro facetas de la película de manera extraordinaria. Pobre de aquel que no la haya escuchado, porque está perdiendo de algo extraordinario. Hay un hueco de belleza en su vida. Exactamente. Sí. Y el que no haya visto la producción también, es una lástima. Sí. Inocentes, digo yo. Sí. Como digo, pobre de aquel que crea. Ay, güey. Sí, olvídense. Ay, güey, ya se me perdió, güey. ¿En qué año iba, güey? En el 2000, güey. 95. Ah, sí, sí. Por aquí está. Mientras escuchen, es una maravilla. Aquí está. Aquí está. Del mismo año, 1995. Poco conocida por sí sola. Pero ahorita van a ver si encuentran un pasajito ahí para identificar. Esa es muy buena. No, aquí todas son buenas. Sí, no mames. Yo creo que es de mi top 5 de películas favoritas, güey. Qué buen ritmo. Notas épicas y sobresalientes para acompañar la película de Apolo 13. Redobles solemnes. Espera nada más. La obra, ¿no? La grandiosidad. Exactamente. Qué bonito. Magnificencia. Pero te fijas cómo trasciende el también como la especie tribal, como que dando a conocer que la especie humana va a empezar a emerger de. Sí. Finalmente ese tipo de piezas te hacen mucho que florezcan las metáforas. Es que. ¿Verdad? Dices que yo pienso que esto, incluso si no puedes enlazar esa parte de la nota uh-huh. con la película, a mí se me ocurre que puede ser esto. Te puedes ir a Avatar y cabe perfectamente. Sí. En una de esas. Buen punto. Diego. Ok. Año 1995. De las animaciones, quizá mi favorita. Va. No, pues sí. Tu historia. Qué maravilla. Escucha. Yo soy tu amigo bien. Ah, no, la fiebre de la chilladera. Yo soy tu amigo bien. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Al infinito y más allá. Ok, del mismo año. Aquí se está cometiendo una injusticia con esta pieza que les voy a platicar. Escuchen. Y si es una injusticia, y no solamente a mi parecer, sino hay mucha gente que lo comparte, ¿no? Escuchen. Qué hermosa música, ¿eh? Hombre, las notas son maravillosas. Pero sí está. Pues sí está ahí la cosa muy devaluada, ¿o qué? 1986, del maestro Alan Menken y Stephen Schwartz, gringo los dos, Pocahontas. Sí. Lamentablemente, al ser una película de Disney, de las menos cotizadas o de las más olvidadas, su música se va con ella al caño, güey. Lamentablemente, güey. Pero la música, las notas, es súper destacada. Olvídate, estos güeyes se llevaron una estatuilla, un Oscar, güey. Y quién sabe cuántos premios más. Pero permanecen en la... ¿Tú dices Pocahontas? ¿Cómo le llaman, ¿no? Mira, trataré de apreciarla mejor, porque yo la aventé al caño junto con la... No, si yo también. Es más, no la acabé de ver, güey. Sí. Y luego me enteré que hay la 2, güey. Pues menos, güey. Pero la música, olvídate. Es muy destacada. ¿Para qué haya tenido sus premios? Cuando empecé a investigar, dije, ah, chingada, Pocahontas. Dije, vamos a bajar el disco y... Sí. No, güey. No, olvídate. Una maravilla. Ok, vámonos. Ah, bueno, esta no tan... También. ¿Ya saben cuál es? Quiero que escuchen la primera mitad de la pieza. Es un piano solito. Esto que van a escuchar es el fiel reflejo que para mí es la partitura de esta película. No confundir con la versión comercial y terrenera que tanto nos choca seguramente a todos nosotros. Escuchen esto. Es la mejor pieza. Hermosa, olvídate, sí, bellísima, güey. Sí. Bellísima. Lamentablemente, mira, le pusieron letra. No, y la echaron. Aparte, mira, hay un problema que existe con cualquier pieza, o incluso música, o soundtrack, lo que sea, que terminan por fastidiarnos con la repetición continuada de esa melodía o de esa canción. No sé. Terminan por fastidiarte, o sea, sí. Dices, ya estoy hasta la madre. Y bueno, hermosa, ¿eh? No, hombre, olvídate. A pesar de las pedradas, saben ustedes que yo odio esa película. Sí. A mí me gusta mucho, ¿eh? Pero, o sea... ¡No! Se me hace... Sí, no. La Celine Dion es de esas que dan pena ajena. Pero fíjate que a mí no me estorba con letra, ¿eh? No me estorba. No, me caga, güey. Haz de cuenta que... La música, la así música como cantada, lo que estás guácala, poniendo ahorita, wey. Es grandioso. Sí. Y no me estorba, de hecho, ni siquiera el timbre de la voz. A pesar de la mala película, para mí, a pesar de que se me hace ridículo que nomás por ese éxito que tuvo, no la quisieran cambiar, pasó de ser una artista popera de medio pelo, o sea, una Cyndi Lauper fracasada, que tampoco, o sea, es que Cyndi Lauper también nomás fue. A una Sarah Brightman, a una. Exactamente, ¿no? Y la quisieron poner al nivel de una Sarah Brightman. Sí, esa sí. Iba a decir uh-huh. precisamente. Y sí, se me hace muy ridículo, pero no, no me estorba, Claro, es mejor esta. Pero sí, sí la tolero bien. Vale. De hecho. Sí, pero sí se destaca esta versión. No, no, olvídate. La verdad es que cuando, ya se lo había platicado una vez cuando fui a ver esta película la primera vez. Que empiezan el intro, ese blanco y negro, que el barco, o sea, de escenas reales. De, y escuché la música y dije, no mames, esta es una gran obra, güey. La música. Sí, la historia, pues sí, es una de ciencia ficción ñoña, que ay, güey. Pero la música, escucha el puro disco sin ver la película y dices, no manches. Y lo peor. Extraordinaria. Jack sí cabía en la pinche tabla. Ya lo ha dicho Oscar, en la puerta cabían los dos, ¿verdad? Sí, sí, la chiculera. Yo esa rola, en lugar de que me recuerde la película, güey, me recuerda un chingo de 15 años, güey. Olvídate. Ay, no, escuchen no, eso no de 1997 años, del maestro alemán Hans Zimmer. Ah, hombre. Parece. Notas que describen perfectamente al personaje central, el señor Melvin Yudado, en Mejor Imposible. Notas locas, burlescas, irónicas. Mejor Imposible. No es tan friki, es más, ni es friki. Pero a mí me gusta mucho porque de alguna manera, y ya lo he dicho muchas veces, un tercio de la película describe perfectamente mi personalidad. Completamente sobre identificado. Sobre todo cuando era soltero, ¿eh? Completamente identificado. No, hombre, olvídate. Bien, del mismo año, desde la mismísima Isla Británica, Andrew Clay. Hey, hey, hey, no te muevas así, Carlos. No te quedes largo a ver nada. Ay, güey, no traes calzones, güey. Solo, solo, solo como mongola. Ciertamente. Ciertamente no tiene tanto tinte friki, pero olvídate. Pero no, te digas cómo somos frágiles, cabrón. Es una ahorita gran, estábamos gran chillando, güey. Y luego ahorita ya estamos riendo, o sea, nos lleva la música. Sí, güey. Fíjate que esta es una de mis cinco películas favoritas de toda la historia. ¿Sí vieron lo que están haciendo? Lástima que no hay Periscope, ¿verdad? Y qué bueno. Muy padre música, muy padre película. Sí, mencionaba que incluso hay una versión de la canción de You Can Leave Your Head On. De Joe Cook. Te puedes dejar el sombrero. Qué buen inglés te masticas, maestro. Sí, es que es bostoniano, ¿verdad? Exacto. Sí, te digo, muy pocas notas escritas es profeso para la película. Más bien se cobija de canciones de cachitos de otras. Pero olvídate, ¿no? O sea, Y la música definitivamente levanta completamente la trama de la película. Muy divertida, Sí, sí, aparte me gusta de ese mucho. Ambiente, ¿no? De derrota, de miseria, que no se pueden aliviar estos cabrones. Sí, y aparte, físicamente deplorables, güey. Es como si nosotros nos ponemos a bailar, güey. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. La que sigue, 1998. Obra maestra del alemán Hans Zimmer. Obra maestra, Escuchen esto. Zimmer. tribu, etnia. El maestro Hans Zimmer, alemán, plasma magistralmente tres aspectos: la desolación por pérdidas humanas, un gran sentido de liberación espiritual del hombre, y finalmente una expresión magnífica de la liberación espiritual. ¿Sí? Tremenda partitura para acompañar la película La Delgada Línea Roja. Extraordinaria. Desde de sus joyas de la corona de este maestro alemán. Sí. Fíjate que esa película a mí me recuerda mucho y es una de mis favoritas también. No, está perra, güey. Fue la primer película que vimos Yasmín y yo juntos. ¡Ah, qué romántico, güey! Perrote. Y vamos a ver una película de una masacre. No, no, y fíjate, no, y fíjate que afortunadamente esa película, todo el soundtrack que tiene está bien chingón. Sí, no, es una todo, joya, güey. Todo, todo, todo. Y a mí me encanta. Sí, incluso si la escuchas solita, sin llantitas de auxiliares, puede parecerte hasta densa, complicada, sí. Poco digerible, pero ponle pero play a la perra. No, güey. Y es que cagas, y es que esa película, como sale casi a la par de Soldado Ryan, se fueron mucho con la finta de que iba a ser de ese estilo, pero en realidad La Delgada Línea Roja es un poema. La película completa es todo un poema. Exacto. Uy, ese es pinche rolonón, sí, también. Que se acabó. Sigue, dale. Y nos dejaste la puntita dentro. Sí. El que pasó, pasó, ¿eh? Queremos más. El que se vino, se vino. Entonces, la música que lo acompaña realmente es parte de ese poema y de esa historia que están contando. Sí. Dentro de una historia muy trágica, muy fuerte, pero es magistral. Y muy, pero sin embargo, muy espiritual. Sí. Tremendamente espiritual. Bien. La que sigue. La que sigue y del mismo año, vámonos. Escuchen esto. Probablemente quiera ir de la mano con lo que va a decir Jorge. No creo que sean competidoras entre sí. Escuchen esto. No manches, güey. ¿Qué te parece ese coro ahí? Ese coro es... del maestro John Williams. Ya saben, ¿quién sabe? Sí. Salvando al Zorrayo, al Soldado Ryan. Al Zorrayo Ryan. Zorrayo Ryan. Es que ya son casi las tres, sí, cabrón. Oye, al Soldado Ryan. Con mucha reminiscencia a la de Patton, ¿verdad? Sí. Sí, mucho más elegante. Y con ese, mucho más fina. Recordarás una de Pink Floyd que no sale, que sale en la película, pero no en el álbum, que se llama When the Tiger Broke Free. Nah, no, pues que tiene ese mismo murmullo. Anda, hermoso. Bonito, ¿eh? Y bueno, es que la película, esta película a mí también es de mis favoritas. Sí. Tan es así que ahí fue donde conocí a Edith Piaf. Ah, mira. Edith Piaf es una de las cantantes que sale. En el en las últimas escenas. Sí. Perro, no mames. Sí, una que canta en el ¿cómo se llama? La de la diarrea. Ya, sí te la sabes. Okay. Del mismo año, olvídate esta. Ya ahí se me fue, un poquito, pero es una joya. ¿Quién es esa rumba? Sí, no. Las flautillas. Ay, que ahora sí voy a chillar. Sí, sí. Te quiero mucho, Chile. No manches. Ah, esa peliculita, neta. No manches. Y es cuando el Buongiorno Principessa se volvió famoso. De la mismísima Italia, el maestro Nicola Piovani, La vida es bella. Es correcto. Una composición para el recuerdo. Sí. Para toda la vida se te va a quedar esto. Sí. ¿Sí? Hay una versión de esto que están escuchando, un solo de piano, rapidito, presto. Perricísimo, güey, olvídate. ¿Qué me puedes decir de esta película? Anda, no manches. Aquí es donde te sale la debilidad emocional, ¿verdad? Sí. Sí, fíjate, hay una versión de mi papi chulo, Miguel Bosé. Así como ahorita dijiste que estorba la canción, en esta ocasión sí me estorba. O sea, sí, yo concibo mucho lo que estamos escuchando. Pero los arreglos que tiene la del Papi Chulo son muy bonitos también. Sí, hasta quisiera, de alguna manera, para quitar la letra y dejarla con los arreglos que le pusieron más adelante. Magnífica, ¿eh? Así. Esa es de las que te levanta el ánimo. Sí. Si no vieras la película, si no la conocieras y estás abatido y te ponen la pieza, mejoraría notablemente tu estado de ánimo. Totalmente de acuerdo. Sí. Incluso de manera no rutinaria, porque eso así como que podía llegar a sonar como cansado, pero sí de manera frecuente, a la hora de meterme a la ducha por las mañanas, pongo esta pieza en la versión de un piano que te digo. Te pone las pilas. Y no es hablando de un rock ni nada, piano, güey. ¿Eh? Que es no una, es una que rumbita ahí, padre de ¡ah! A ver si cascada, güey. Qué desagradable comentario. No, sensacional, a mí me cae que me gustaba un chingo ese rol. Mira, ay, güey. Así. Te acabo de escuchar. Te vas a imaginar a Jim en la regadera. No, yo soy lampiño, güey. Ay, no. Oye, sabes. Acabo de patear no. tu casa de muñecas. Sí. Se le cayó todo su ok, fantasía. Venga la siguiente, del 98. También muy laureada esta demasiada esta pieza información. Del maestro Hans Zimmer y Stephen Schwartz. Escuchen, al príncipe de Egipto. Es de animación, ¿eh? Sí, la recuerdo bien. ¿Quién la vio? ¿Quién me puede platicar de esto? El príncipe de Egipto. Sí, pues era el Moisés en caricatura. Sí, ¿no? Que presumieron mucho el tipo de animaciones que tenía, ¿eh? Está muy, muy, muy bien hecha. Tenganísimos que no la veo, ¿eh? Sí. Y fíjate, esa es de las cosas que sorprendentemente, ahorita que la escuché, de veras yo no recordaba la música, ¿eh? La verdad. Es muy bella, ¿eh? Sí, no, esta composición tiene un chorro de estilos. Haz de cuenta que este Newman, que es especialista en animaciones, agarra Toy Story, la estira y saca una cosa completamente nueva, pero agarrándose de Toy Story. Órale. Pero tiene un chorro de estilos, no se va, haz de cuenta. Si es el príncipe de Egipto, pues no es así como que épica y de así, no. Es, o sea, tiene muchos matices. Órale. Muchísimos. Sorprendente, la verdad, ¿eh? Órale. Del siguiente año, otra vez Randy Newman. Escuchen esto. También bien padre la película. Bichos. ¿Cómo se llama? Bichos. Una aventura en miniatura. Sí. Sí. Escuchan igual. Yo soy tu amigo fiel. Uh-huh. Ahí está, güey. Sí, Simón. Sí. También laureada la película. Tiene muchas menciones y por ahí medallitas y rangos. Año 2000, y con esta acabamos este ciclo. Todavía hay más para seguir más. Y escarbar, olvídate, ¿no? Vamos a cerrar con esta. El maestro alemán Hans Zimmer. Escuchen. Tenía que ser. Cerraste con broche de oro. Una joya, señores. Escuchen. Chingón, güey. Tan usada esa en muchas cosas, ¿verdad? Hasta en un video de la ruta Durango-Mazatlán sale esa madre. De qué maravilla, güey. Sí, sí. hablan mucho de este compositor Zimmer. Hay veces que también ha hablado de Horner, de lo mismo, sobre todo de Zimmer, que él se autorroba, que agarra de sus partituras anteriores y agarra cachos y arma una nueva. Es muy criticado por eso. Yo no lo veo así porque finalmente es su estilo, ¿no? Y sabes que se parece, pues sí, güey, es que es su estilo, güey. Es como tú, cuando tú esculpes. Uh-huh. Sí. Tienes un estilo y de ahí te vas haciendo por para supuesto, un lado, para otro, pero tu supuesto. Línea principal es esa, güey. Y hay gente que lo critica mucho por eso. Aparte, Hans Zimmer utiliza mucho la tecnología, mucho sintetizador. Uh-huh. Ya veremos en el siguiente programa, cuando me toque, una joya como Interstellar. O sea, los teclados, olvídate, hacer una sinfonía, güey. Y sí. Es un solo instrumento. Fantástico, ¿no? ¿Qué me puedes decir de Gladiador? Yo creo que en esta, especialmente en este tipo de película, la música es la que le da la fuerza a la historia. La emotividad. Sí. Al revés, porque por ejemplo, hay veces que la historia es muy intensa y la música sirve de acompañante. No, aquí en este es al revés. La música es la que te lleva a través de las escenas. Sí, la agarra de la mano y vámonos, ¿verdad? La escena del principio, cuando empiezan los tazos, sí. La música es la que te lleva al clímax de la pelea, ¿no? O sea, es la que te va preparando y va creciendo hasta que llega y se desata el infierno, ¿no? Igual todas las escenas en la arena, los combates, todo es muy, muy, muy, muy bueno. Me encanta eso. Sí, a mí me encanta así redondita, ¿eh? O sea, el contexto, la fotografía, la postura estética, la música, la historia, todo, ¿no? La actuación, la historia, la actuación Máximo Décimo Meridio. Sí, no mames. Sobresaliente. Impecable. Así. El Emperador Cómodo hace lo suyo también. Ah, anda, sí, hijo de su pinche madre. Sí. No, sí, pues sí. No podemos dejar fuera el temple y la personalidad de Marcos Aurelio. Ah, también. O sea, era de poca duración, pero te deja también, la huella en la película y es la sombra de toda la película. Así es. Sí. Y las escenas, o sea, sombra, ¿no? Sí, no, tremendo. Sí. Una de las mejores películas broche de oro, que he visto. Favorita. Y con esto pues cerramos el ciclo. Ya me agendarán la siguiente, donde nos iremos del 2001 hasta lo más reciente, que para efectos de la cadencia que estaba llevando, que es películas o música de películas, perdón, laureadas, galardonadas, notables, mencionadas, ya no son tantísimas y ahí hay que empezar a meter pues ya lo que más nos gusta, ¿no? Aunque sean totalmente infames y poco recordadas, ¿no? Finalmente, pero la música a veces es la que se ya va a aplicar el gusto personal, ¿no? Entonces ya tendremos la propuesta de ver si cada quien se trae 5, 5 y 5, 5 y hacemos una ronda, ¿no? A la derecha del padre empezamos y órale, ¿no? Ya está. Pues bueno, episodio 100, te agradezco la oportunidad. Chingón episodio. Me sirvió para darle una repasada a las que ya conocía y descubrir nuevas, como esa de Pocahontas. Sí. Gloriosa, sí. 100% recomendable. Pues ahí bájenselas. Yo aquí aprendí a torrentear otra vez. Porque hace mucho que no hacía eso. Chido, el formato es diferente totalmente. Y pues bueno, por lo menos ya saqué algo bueno, ¿no? Voy a empezar a piratear un chingo de música, güey. De música clásica que son tan caros, güey. Bajé un set de Mozart. Son 9 discos, güey. Esa colección vale como 7,000 pesos, güey. Y aquí está gratis. Sensacional, no, fantástica. Espero que les haya gustado y si no, ni modo. Repito. Es mi programa. No se vale que digan que te faltó este y que la chingada. No me faltó ni una, güey. Todas estas son las que se han galado. No, pero sí te faltó. ¿Sí? Ah, dijimos cuál. ¿Cuál? ¿Sabes cuál? Creo que sí me faltó 2 de Star Trek. La de Khan y la primera de Star Trek. Más que no sé si están galardonadas o no y por eso no las puse. Bueno. ¿Comentarios finales? Comentarios finales. Carlos. Pues mira, déjame agradecerte el tiempo que te tomaste para hacer esa selección. Se nota tu conocimiento y sobre todo tu buen gusto. Claro. Escogiste canciones galardonadas, pero también escogiste unas muy de tu estilo. Fue variado, fue muy ameno. Te agradezco mucho porque nos llevaste un viaje muy agradable por muchos tipos de sentimientos. Entonces, te sacaste un día más. Muchas gracias por el programa. Estrellita. Pues igualmente, Muy muy buen documentado tu selección de soundtracks. Ah, qué amable comentario. Y gracias por este episodio. Por nada, maestro, ya sabe. Y falta el segundo. Y hasta un tercero si nos sobra, sí, ¿verdad? No, hay muchísimo donde cortar. Disfruté mucho el tema y bueno, ojalá que nuestros escuchas también disfruten de ir explorando estos soundtrack y ir redescubriendo todo lo que nos compartió aquí el máster. Y si no, pues muy su pedo, ¿no? Nos vale madre. Pero ojalá se suban al barco de investigar, de conocer, de escuchar. Y compartan, ¿no? Vamos a ir enriqueciendo. No sean hojaldras, compartan. Vamos a ir enriqueciendo el tema para otros cuatro posteriores episodios. Son cuatro. Ay, güey. Ya te cargó. Más o menos. que al final de cuentas, pues bueno, es para compartir lo bello de los soundtrack freaky. ¿Sale? Exactamente. Muy bien. No, pues también. Muy, muy, muy padre. Temas así icónicos que no se te escapan. Bueno, apenas empezaban y ya me acordaba de todo. excelente, excelente. Y pues sí, ojalá y no sea nada más uno, que sean tres, a cuando menos. En la siguiente noticia va a ser Candelas y su estreno será en 2016. Sí, cabrón, no mames, porque sí, sí siento que va. Vamos en el 2000. Sí. Y falta bastante. No, felicidades, Mijima. No, gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Sí, reitero que a todos nuestros escuchas e incluso a nosotros mismos, sí, dedíquense un poquito. Y ahora que tengo bastante material, tráiganse sus USBs y les paso su disco portátil y les paso todo el material que saqué para que lo escuchen. Hay unas cosas padrísimas. Hay muchas que no mencioné y ahí tengo. Sí, me imagino. Todos los ejemplos que puse, es una nada más de todo el disco, cabrón. Claro. Entonces, el material, olvídate, no es infinito, pero sí es muy grande. Sí, es bastante. También como recomendación, sí me gustaría decirles a todos los que estamos aquí, a los que nos escuchan, que no pierdan de vista que este tipo de producciones para acompañar películas sí tiene tres aspectos bien, bien importantes, ¿no? En cuanto a la partitura, sí que es la entrada, la cabecera, lo que es el intro. Lo que es lo incidental, que es la parte media de la película, ¿no? Toda la hora y media, ¿sí? Uh-huh. Y lo último, los títulos finales, ¿no? La salida de la partitura, que regularmente es lo que tú recuerdas. Las letritas o el inicio, ¿sí? Y no dejen de vista, pasar de vista esos leitmotivs que les he platicado, ¿no? Uh-huh. Esas pequeñas notas, ese cachito que se repite y se repite en todas las versiones de las películas que quieras, a lo mejor con unos instrumentos diferentes o con un ritmo diferente, muy rápida quizá o muy, muy lenta, pero que ahí está, ¿no? Que son esas grandes notas que son las que trascienden, ¿sí? Escucha esa nota Darth Vader, lenta, con un corno francés, muy, muy lenta, y ya sabes de qué se trata. O escúchala con esa poderosa marcha que escuchamos hace rato, sabes que es la marcha. Que imperial. Te da la reminiscencia de una película, una producción. Y qué bueno que les haya gustado. Ojalá les guste, si no, ya saben. No lo voy a decir porque hay mucho silencio. Pero es como una regaderita y una dona. ¿Sí? Ok. Éxito y nos vemos a la siguiente. Lord Tuétanos. Bueno. Ay, cabrón. Tengo que decirlo que fue un viaje inesperado por muchos soundtracks que de alguna u otra manera se salen de lo común y comercial. A lo mejor a lo que estamos muy acostumbrados, y yo sé que muchos van a decir, ah, faltó esto, ah, faltó el otro. Pues es normal, porque todo mundo tiene sus preferencias. Pero tuviste un tan buen gusto para elegir piezas musicales que realmente nos llevó en ese viaje, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos haciendo la pues ahora sí que la selección de temas para la agenda y que vimos que tocaba el de soundtracks y que lo colocamos en el 100. Me acuerdo que te acercabas y me preguntabas, ay, güey, ¿cómo lo hago, güey? Complicaste como 3 semanas, ¿no? Sí. Un mes, güey. Y te decía, pues, ¿tú? ahora sí, aplícate. Aplícate y tú eres el que nos llévanos por décadas en el cómo se van desarrollando los soundtracks, ¿no? Y la verdad es que lo hiciste de una manera fantástica y pues gracias, la verdad es que muchas, no, al contrario, muchas gracias. Un privilegio. Lo disfrutamos bastante, yo creo que todos. Gracias. Y espero que les haya gustado igual a ustedes. Ay, felicidades, Arthur, ¿eh? Tu cumpleaños. Sí. Ah, es como un regalo de cumpleaños, ya está. Ya me salvé. Güey. Ya. No traje pastel, pero no, dile que te regale. Entonces, espero que les haya gustado nuestro episodio número 100. De igual manera, queremos agradecerles todos sus comentarios que nos han hecho en la semana. Agradecemos también las felicitaciones que nos han hecho llegar. Y como siempre, no sean ojetes, pónganos estrellitas, pónganos sus valoraciones ahí en iTunes. Desgraciadamente, la semana pasada hubo algún error de red que cargó el episodio mal ahí en iVoox y en Stitcher y se cortaba al minuto 46. Ya luego en la mañana Pablo me comentó, lo volvimos a cargar, ya funcionó bien en iTunes, pero en iVoox y en Stitcher se quedó así, entonces les decía, bueno, pues descárguenlo directamente en la página. Ahora sí que fue un asunto de red, quedó completamente fuera de nuestras manos, pero bueno, si no lo escucharon, bueno, pues pueden escucharlo. Nos despedimos y esta noche nos encontramos. Carlos Estoico, y muchas gracias por aguantarnos 100 capitulotes y vendrán muchos más. El Berna, un despierto. Patrocinado por Pepsi Kick. Con una patada en el trasero. Klaus Cargo, Pecas y Salchicha. Arthur Juan Kenobi. El Yimanauta. Y Lord Tuétanos. Nos vemos. Adiós. La próxima semana.